21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under, que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Porque siempre tengo el micrófono abajo. ¿Qué tal? Porque siempre. Tío, no me escucho. ¿Cómo no se escucha? Una cosa. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Se me sube y se me baja. Por favor. El micrófono. Dale, una cosa loca. Todos los viernes lo mismo. ¿Cuánto no me la acaricia? ¿Cuántos años de radio tiene? ¿Cómo? Disculpe. 25 años de radio. Corre. No sabe abrir una mariposa de un soporte del micrófono. Hay que ser laburada del zorro. ¿Para qué está? Es una cosa loca. De supervisión técnica. Si no, lo sacamos del staff. Excelente. Tiene razón. Ahí voy con usted. Es verdad. Claro, es cierto. Obvio que tengo razón. Siempre tengo razón. Que no me la den a veces. No, eso es otro tema. Gracias, querido. Gracias por estar. Gracias por estar, como siempre, obviamente. Sí, lástima que nos falta la TV. Va, igual por lo que hay que ver. Sí, está bloqueado. Por lo que hay que ver. Está bloqueado. Han bloqueado el aparato. Sí. Para el fútbol, ¿no? Por ahora para el fútbol. Después, bueno. ¿Qué pasa? Se armó el boliche. Sí. Bueno. Allá en Lugano, ¿cómo estamos? ¿Volvió la internet o no volvió? No, ¿qué va a volver? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, George? ¿Cómo va? Estoy acá haciendo la parabólica. Sí, no, me imagino. Una cosa de loco. Bueno, me olvidé de contarte. Sí, gracias, querido. Tiene problemas de... Le han cortado... Se ha cortado la internet. Ah, yo tengo un amigo... El Wi-Fi. Que también cada dos por tres... ¿Qué amigo? Un amigo que cada dos por tres se le corta el... ¿Cuántos amigos tiene usted? ¿Cómo va, querido? Bienvenido. Dando tiempo. Bienvenido. Ahora lo vamos a interrogar, obviamente, del viaje que hizo. Igual siempre hay que reconocer, como yo siempre lo dije, no como vos y el zorro, que niegan y no creen en él. ¿Quién niega? Yo Perdón, lo digo al aire. Saquemos todo un segundo. ¿Quién niega? Acá el compañero y querido amigo Hernán Carlos trajo lo que prometió. Punto y aparte. Haga ruido, total. 25 años de radio. Sí, no se estarían notando. Pero bueno, son cosas mías. Ahí está. Te bueno, quiero así. Ha traído un presente, don Méndez. Sí, así que ya no está quedando casi nada. ¿En serio? Yo separé lo mío. Apaguen la luz ahí, ¿qué pasa? Sí, pero está el mediano de los Coleman. Chao, listo, no vamos a probar nada. Entonces. Pregunta: ¿cuál es el de cachote? ¿El de cachota? Cayote. Cayote. Cayote, bueno. Yo tengo en el dedo chiquito, un cayote, no sabes. No, es un callo. No, cayote, ya es un cayote. Claro, ya grande. Así que estás sin. Jorge, ¿estás sin internet o baja? No, estoy sin internet. Opa. Directamente. Claro, sí. Un problema seguramente en la conexión ahí a la entrada de la casa. Y... Ahí puede pasar, ¿eh? ¿No fue después de la lluvia? No, ya esto viene enganchado, así por decirlo de alguna manera, con alfileres varios meses. Viene, lo atamos con alambre. Claro. Claro. Lo que sucede es que el tendido de Telefónica estuvo siempre en la vereda de enfrente. Ah. ¿No? Claro. Capaz que los muchachos. Claro. Claro. En la vereda de enfrente, desde hace 10 años, bueno, se han hecho el Sheraton ilegal. ¿No? Ah, la mierda. Cada vez está todo enganchado, es una telaraña, claro. Eso. El Puerto Madero del conurbano. No, claro, el tema es que los muchachos han construido literalmente delante del palo, a 20 centímetros del palo. ¿Del palo que está ahí todas las conexiones? Claro, mamá, entonces la pachera, la pachera pega o da contra una construcción. Ah, bueno, y bueno, ahí debe estar el inconveniente entonces. Exactamente, claro, por eso, ese es el problema. Sí, sí, se seguro. Se habrá desenganchado la conexión de la pachera y bueno, estoy sin internet. Qué bárbaro, qué bárbaro. Tengo amigos, ¿desde hace cuánto está? No escuché. Desde ayer. Ayer. Desde ayer. ¿Y el servicio técnico ha respondido al reclamo o se hacen los dos lobos? Ah, qué buen chiste. Sí. Lo que pasa ahora es todo por chat. Sí. Entonces también eso se complica. Porque cómo uno explica todo esto que les estoy explicando a ustedes. Claro, es verdad. Bueno, yo el chat no lo entiende. No, yo estoy tratando de recordar. La empresa que tengo yo no fue por chat, fue por llamada telefónica. Claro, pero a ver, el reclamo hasta hace, no sé, un mes, dos meses, se podía hacer vía operador. Ahora no. Pero ahora ya directamente lo cancelaron, es todo por chat. Mirá vos. Bueno, chat to chat. Tratan de mejorar las cosas, pero las empeoran. En cierto modo, sí. Claro. Porque, digo, ¿cómo explica uno todo esto? Sí, obvio. Porque el chat te dice, no entiendo, no entendí. Ah, bueno. Claro, sí, querer revolear el teléfono, claro, sí, una cosa de loco. Sí. Bueno, uh-huh. Así que... No voy a revolear el teléfono, pero bueno. No, te da bronca, obviamente. Uno quiere explicar bien el inconveniente, lo que está sucediendo. ¿Desde cuándo se te cortó y todo? Y te mandan un chat, te querés matar. Claro, y sí. Así que bueno. Bueno, ¿qué vas? El lunes. La Argentina. El lunes iremos a las oficinas. Personalmente. De Mobi. Claro. Sí. Muy bueno. ¿Qué vas? Yo le recomendaría que cambie de empresa. Digo yo, particularmente. Sí, ya eso lo consulté también. Ah, bueno, bueno, está averiguando por otro lado. Bueno. Y sí, tengo un presupuesto de otra empresa. ¿Qué le pasa, Colman, que está agitando la mano? No, que ahí dice, empieza a bajar el movete, boca movete. Como ah, dice, bueno, se armó el quilombo. Pongan. Excelente. Los productos avícolas. Sí, exactamente. Hay que poner, parece. Están perdiendo Boca, ¿no? Dijimos. Sí, faltan 10 minutos. 1-0 con Unión en la Bombonera. Fue lindo gol el de Unión, ¿eh? Golazo. Sí. La verdad, un lindo gol. De zapatilla. Sí, con la suela, le con digo. Con la suela, sí. A la vieja usanza. Sí. ¿No? Cuando te sientas triste, abraza un zapato porque consuela. Excelente. Ah, bueno. Bueno, ¿vieron lo que pasó en el centro de La Plata? Que hubo incendio y derrumbe de un depósito de electrodomésticos. Ah, sí, terrible. Sí. Estaba clausurado. ¿Estaba clausurado? Sí, y esto cuando haces cosas ilegales. Perdón, estaba clausurado y seguía haciendo ventas al público. Claro, lo que pasa es que ahí hay una interna familiar. Ah, bueno. Y ya de los primeros indicios daban de que había sido intencional, pero ahí había que ver de qué manera. De qué manera, claro. Había una interna entre hermanos. Sí. En la descendencia. Los dueños. Claro. Y bueno, entonces, lo que pasa es que, bueno, le había quedado la sanción dispuesta hacía 3 semanas. Seguía en actividad, como vos decías, como repositorio de artículos para el hogar. Y hasta hace 15 años encima ahí funcionaba una estación de servicio. Ah, bueno. Claro, quedan los tanques. Eso si no está bien sellado, viste, sí. Los emana los olores. Por más que los tanques de combustible que van en enterrados, ¿no? Obviamente. Sí. No tengan combustible, si no está bien sellado, es como decís vos, Carlito, quedan los gases ahí dando vuelta y puede volar todo el diablo. Eso, claro. Por eso, cuando claro. a uno dicen, viste, si tenés que evitarte uno, no te puede evitar, porque si no entra. No, los gases, entra, todos los gases que molesten hay que largarlos. Entra a dar vuelta y salen las ideas de mierda. Claro, exacto, hay que largar todos los gases. Todo tiene que ver con todo. Sí, sí, acá, que sea rock, enseña, estimula y sienta bien. Apareció en 5 días, apareció otra ballena muerta. Otra más. Esta vez fue. Qué cosa loca, ¿eh? El primer caso había sido por la zona norte, por la Lucila, y este, más que nada, fue acá, más cercano. Vicente, en la costanera, decían. Sí, en la costanera. ¿Vicente López? No, otra vez salió en la Lucila, zona norte. Vicente López, habían dicho. Sí. Ahora, zona costanera. La costanera, más acá, por Puerto Madero, por ahí. No sé. Bien. Costanera norte. Costanera norte, sí. Cosa loco, ¿no? Qué cosa estaba rara. Estaba en avanzado estado de putrefacción. O descomposición. Ah, bueno, entonces creo que la trajo la habrá traído y la otra marea. También la trajo la marea. Sí, hay que ver por qué las causas de la muerte, ¿no? Yo qué sé. Sí, no estaban hasta hoy, por lo menos yo me enteré, hasta ahora no estaban las causas, pero sí. Bueno, algo está pasando en el agua. ¿Eso lo deben investigar o la revolean y choco? Sí. No, sí, la investigan. Sí. Lo que pasa es que después, ¿qué hacen con el animal? ¿Te acuerdas? Una vez pasó, quedó hace un par de años. Quisieron explotar una por la. Fue peor. ¿Cómo explotar? Fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo explotarla? Claro, porque ¿cómo haces semejante bicho para moverlo? Claro. Sí, no, terrible. No tengo las dimensiones, más o menos, ¿se sabe? Decía. Y acá dice. El peso de un adulto es 45.000 kilos. Ah, bueno. O sea, 4 toneladas y media. Sí. Recién nacido son 725 kilos. La longitud son 18 metros. Ah, grosso. Así que bueno, por eso, vuelvo a decir. Claro, ¿qué hace con un bicho de eso? Lo mueves. Y aparte, si lo llegas a mover. Se puede desarmar. Ya, ¿no? Claro, se desarma. Claro, si está en estado de putrefacción. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Olvidate, hay gol. ¿Gol de Boca? ¿De Boca? Sí, gol de Boca. Faltando 5 minutos. Y vuelve. Y se ve que surgió efecto el movete, Boca, movete. ¿Quién lo habrá hecho? En instantes veremos. Bueno. Hubo ustedes que son medio chimemuelas. ¿Por qué me ponen me hace faltos acá? Sí. No, por favor. Hubo otro golpe de viudas negras. Con otro muerto. Sí. Se le están yendo de la mano las viudas. Como la serie esta, se ve que ahora va a surgir muchas viudas más, ¿no? De la serie. Mirate. ¿La vio la serie de Roberto? Sí, la vi. ¿Y qué tal? Está buena, está linda, está llevadera. ¿Está buena? Sí, está muy buena. ¿Ya están todos los capítulos o van apareciendo? Sí. No, ya está todo. Ah. Esa la pusieron toda de una. Ah, no. Sí. ¿No la vio usted? No, yo ayer terminé de ver Chespirito, el capítulo que está. Sí. Y la de Menem. Ayer. Ah, bueno. No, sí, yo sí, Jorge. La de Menem no me enganchó, es como la que vi. Mucha crítica tuvo, Un capítulo y medio y me quedé ahí, pero bueno, ya. Es la guitarra de Lolo, la hizo. ¿Qué está gritando? Luciano. Di Lolo. ¿Qué hace, nene? Luciano Di Lolo. Ah, no, sí. Perdón, ¿no tiene el micrófono abierto? No. A ver. Hola, ¿se escucha? No, porque capaz que no andaba. Y ponete los auriculares, mi amor. No, es que capaz que no está activado. ¿Cómo no está activado? Está todo activado acá. Este nunca lo uso. No, que gol de Lautaro Di Lolo y con asistencia de Paredes, por eso festejé. Ah, asistencia de Paredes. Claro, por eso. Sí, que meta el gol, si no es Paredes, no me importa. Pero bueno, eso. Un saludo a todos, que sea roto. Gracias, querido. Gracias, querido. Gracias por venir, Por venir, Sí. Ah, es por obligación, igual que vengo. ¿Cómo? Oh, bueno. Ah, yo pensé que venía de onda. No, la onda se la llevó. La onda se la llevó previa. Bueno, este muchacho, Williams Quispe Cuanta. Sí, conoció a tres mujeres. ¿Quién era? Ah, el que cayó en la garra de las vivas. El que se murió. De 19 años. Era, sí, exacto. Claro, conoció a tres mujeres en un boliche de Liniers y de ahí fue con ellas a su casa en Ciudadela. Pero escúchame, vamos a hacer una lógica. A ver. Sí. Hay que ser boludo. Después, hay que ser boludo, sí. Perdón, ¿no? Por creérsela de que tres minas juntas te van a venir a dar bola. No, porque estaban con dos amigos. No me dejan terminar. Ah, bueno, claro, bueno, a ver. Claro, fueron con dos amigos más. Sí. Claro, iba a ser una partusa, pero terminó siendo lo contrario. No fue partusa. Claro, sus dos amigos lograron despertar y lo encontraron inconsciente. Así que, no, iba a ser 3-3. Sí. Así que bueno. Bien. No, yo estoy bárbaro, pero. Esto no es que a uno se gana tres minas. Ojalá tuviese ese. Yo no. No, ya hay que dudar ahí, Colman. Sí, olvídate. Hay que dudar, olvídate. Sí, sí. Bueno, y siguió el sueño eterno entonces. Y claro, sí, siguió de largo. Qué bárbaro. Sí, dice que te drogan con clonazepam. Clonazepam ahora cambió, entonces. No sé, porque... O sea, la noticia que escuché yo decía que la decide. Sí, Jorge. Lo que yo iba a preguntar, porque claro, yo como no miro serie, no miro nada, pero es cierto que la serie de las Viudas Negras más o menos explican cuál es el cóctel que hay que poner. ¿El cóctel? Claro. Sí. No, particularmente, bien, no, pero es por lo que se ve o lo que se entiende es lo que dice Méndez, un clonazepam. Mm. Son pastillas. Ah, bueno, claro. Bueno, pero entonces están explicando. Claro, lo que pasa es que si te pasás de la rosca. De la dosis. Sí. Claro, o sea, de la rosca, obviamente te vas a pasar por el otro lado. Y no, hay que ver, puede ser que también haya gente que sea alérgica a la droga. Y eso es también un combo mortal. Bien, claro, y más si ingirió alcohol, claro, previamente. No, por eso. La mezcla de sustancias nocivas al cuerpo, sí, al organismo, producen el deceso fatal. Exacto. Excelente. Hoy estoy on fire. On fire. Qué grande, qué jugador. Sigamos con el tema. Gracias, querido. Siempre marcando yo diferencia. No, por favor. Gracias a vos. Marcando tendencia. Marcando tendencia, sí. Un óbito. Siempre hay un óbito. Otro óbito más. Pero este fue un conocido, fue un colega, un periodista, excelente. ¿Un colega suyo? Culto y sagaz. Murió Mario Matas. Mario Matas, sí, totalmente. 80 años. Un grosso del periodismo. Sí, claro. Siempre hablaba. Uh-huh. Está la hija, Mariana Matas, que está también en TN, en Canal 13. Creo que estaba. Creo que estaba, no sé si sigue. Sí, una chica rulito. Yo la verdad que últimamente decidí no mirar canal de informativo. Porque me amarga más de lo que ya me amargo. Yo lo único que miro por la mañana, cuando puedo mirarlo, el de Antonio Laje. Sí. Que a mí dentro de todo me parece un periodista dentro de los más serios. Igualmente estoy en la misma, porque no miro los canales de periodismo, de informativo, pero después me entero todo por la radio. Sí, sí. Estoy en la misma. Bueno, pero no mirás, escuchás. Ah, no, escuchás. Claro, escuchás. Sí, de verdad. Sí, gracias. Laje es un periodista de alto vuelo. Ah, claro. Claro, claro, exacto. Es famoso. Chiste de salón. No faltaba, ¿eh? Excelente. Claro, hay que entenderlo. Sí, sí, claro. No. Acá lo entendimos todo, ¿eh? Ahí lo tenés, al pelotudo. En Bariloche. Sí. Que no es para mí, ¿no? Obviamente. Espera un récord de vuelos desde Brasil. Lo dicen que no hay nieve en Bariloche, ¿puede ser? No hay nieve, pero siempre la pueden producir. Ah, hacen nieve artificial. Hay máquina que le manda. Ah, mirá vos. Sí. No sabía. Sí, sí, hacen. Hay nieve que. Sí, hay máquinas que hacen nieve. Ahora, si no hay nieve, el negocio para los de esquí están al horno. Ese sí. Exacto. Ese sí. Claro. Quizás no hay nieve en las altas cumbres. Claro, dice que más ya abajo. Desde la montaña no hay nada. Bueno, otra vez creo esta semana mostraron en este de Antonio Laje que sí, que estaba una chica, el periodista allá, que no. Se veía que no había nada. Sí. Estaba todo verde incluso. En los cerros. Mirá vos. Pero a pesar del tipo de cambio y la competencia con Chile, se esperan 229 aviones, un 120% más que en el 2014. Así que las reservas de los brasileños son un 70%. Qué bárbaro. O sea, ya igual, aunque no haya nieve, ¿no? Pues ya tienen reservado. O sea, sí. Es como que irban ahí los turistas. Ah, sí, lo que tienen reservado, obviamente. Sí. No van a perder. No. En Salta, ¿cómo estuvo la movida? Estuvo el día que llegué muy fresco. ¿Fresquito? Hizo 4 grados de máxima. ¿4 grados de máxima? 4 grados de máxima. Pero y encima nublado. Es un frío seco, no es húmedo como acá. Es seco. Bueno, ya está, listo. Es un frío seco. Es diferente. Es diferente. Y lo que yo, hablando, ¿no?, con gente del hotel o del lugar, sí, yo te decían que esta es la época para ir. Porque vos no podés ir de diciembre a marzo porque es la época de lluvias. Ah, mirá. Claro, entonces no. Desde abril hasta octubre, sí, se puede ir perfectamente. Ahí es buena temperatura, digamos. Sí, sí, porque después el frío fueron 2 días. Después el primer día fue el más frío. Sí. Que fue el primero de julio. Y después al otro día ya hacía 8 grados. Después al otro día hacía 10. Bueno, un poquito iba más subiendo, claro. Y en Jujuy, yo hice 12 excursiones por Jujuy. Y ahí podía llegar a 20 grados la temperatura, más o menos. Estaba agradable. Bueno, vamos a lo que me interesa a mí, particularmente. Sí, a ver. ¿Cómo estaba la milanesa de llama? Espectacular. Espectacular. ¿La comió con aderezo no te dio o sin lástima, aderezo? Que no, con puré la comí. ¿Con puré? ¿No te hacía? No. Y Y el salame, y el salame de llama que me traje está espectacular también. ¿Qué hizo con el salame de llama? Pensé que lo iba a probar. ¿Cómo le vas a decir claro, eso? Claro, pensé que lo iba a probar el salame. Lo va a probar si quiere. Ah, bueno, opa. Mañana lo puede traer. Ahí, sí. ahí te lo muestra, mirá. Ahí te lo está mostrando. La llama que llama. La llama que llama. A ver, mi pregunta. ¿Cómo estás seguro que es llama si no es vicuña, no es alpaca o no es guanaco? Yo no lo fabriqué. Está mal mi pregunta. La etiqueta te dice producción Jujeña. ¿A vos te habrán vendido llama por alpaca? Capaz, ¿eh? ¿No es ese que se venden gato por liebre? Bueno, por eso pregunto. Mismo, lo mismo que lo de la lata del atún, el desmenuzado. Dicen que es atún y no es atún. ¿Qué es? Es un menjunje. Es un menjunje que junta con las palas ahí y lo pone en las latas. Vos agarrás una lata atún de... desmenuzado no hay que comprar. No. Claro, siempre que no lo hay que comprar nunca. Agarrá una lata de esa, ponela abajo del... adentro un colador y dejala abajo el agua, que corra el agua. Sí. Y vas a ver con lo que te vas a encontrar. Parece algodón. Mirá, eso sirve para los rellenos. El atún desmenuzado para los rellenos sirve. Sí, zafa. Relleno de empanada. Eso, pues no te, vos vas a comprar empanada de atún, no te van a poner el lomito de atún. No, obvio. En la casa de empanada. No, aparte el sabor, vos probás uno y el otro y nada que ver. Sí, obvio. Así que bueno. Pero, así que, rica la milanesa de llama entonces. Sí. ¿Qué te quedó? A menos me ofrecieron milanesa de llama, no sé, yo no la hice. Capaz que era milanesa. La hizo el cocinero del lugar. A vos me parece que si te hacen cerrar los ojos y te hacen probar algo, vos te mandás para dentro. No sé. Tanto como eso, no. No es poco confiable. No, bueno, tanto como eso, no. Las dos últimas rápidas, porque hemos entrevistado de lujo. Tenemos lujo, hoy lujo, instante, En de, instantes. De nada. Gracias, un abrazo grande al productor de entrevista, que la verdad que metió un gol de media cancha el día de ayer. Con la zurda. Sí, una palabra, la verdad que muy esperada por mucha gente. Sí. Y buscada por mucha gente. ¿Un gol como el del Diego, más o menos? No, más o menos. El segundo. Bueno, en instantes. Últimas cositas. Estado crítico de la locomotora Rivera. Qué bárbaro, terrible. Estaba escuchando cómo fue el tema de la cirugía que le hicieron. Sí. Era para descomprimirle un poco el cráneo. Dice que le abrieron, le sacaron un pedazo del cráneo. Sí. Eso después es como que si ella se mejora, sí, habrá que esperar unos 15 días más o menos hasta que cambie de color y eso se vuelve a unir. El hematoma. Exactamente, sí. se vuelve a unir. Sí. Y se vuelve a colocar el pedazo de cráneo que le sacaron. Habló el médico que la operó, justamente el cirujano que la operó. Mirá, ahora no somos nada, porque supuestamente una mina que es súper entrenada, que se cuida, que come sano. Sí, fue boxeadora. Sí, pero igual, golpes en la cabeza te lo comiste. Le ha pasado a gente que no ha sido boxeador y bien. No, es así, es verdad. A ver, un médico dijo que hasta un chico le puede agarrar ACV. Sí, a cualquiera. Claro. Nadie tiene nada comprado. No tiene, o sea, el ACV no respeta edad, no respeta sexo, nada. Sí, es verdad, es cierto. Por eso yo dejé de cuidarme. Exacto. ¿En qué sentido? Sí, bueno, no cuidarme en mi estado físico. Por eso se me aflojó todo. Excelente. Bueno, y la última. Sí. No sé si vieron en el recital de Coldplay lo que pasó. Sí. Ah, sí. Algo estuve viendo. Con la Kiss Cam. Kiss Cam, ¿no? Sí, eso, por hacer. No hay que ir. No sé por qué. Sí, no sé por qué me acordé de Coleman cuando escuché esta canción. Nada que ver. ¿Por qué se acordó de Coleman? No sé. Lo relacioné, lo linqué con Coleman. Yo tengo la fama, no digo que no. Ahora que ahora esté haciendo las cosas mal, y bueno, la verdad. ¿Está haciendo las cosas mal, no? Al contrario. Ah. Al contrario. Pero bueno, viste. Claro. Hazte la fama y échate a dormir. Bueno, paramos con el ascenso. Claro, entonces ya uno tiene fama y bueno, listo, ¿cómo la redoblás? Ahora era un empresario bastante importante, ¿no? El muchacho este. ¿Yo? Claro. El muchacho del show de Coldplay. El CEO de Astronomer, Andy Byron. Sí. Estaba con Christine Cabot, la directora de recursos humanos de su empresa. Bueno. Y lo que yo comentaba, que si no hubiesen estado así juntitos, que hubiesen estado uno al lado del otro... Y pasaba como que vine con una compañía de trabajo. Sí, el tema que la tenía abrazada, ¿no? Y claro, estaba ahí. Y bueno, y lo escrachó y encima lo dijo al aire, en vivo. Ah, Chris Martin. Chris Martin lo dijo, viste que. que me parece que, bueno, dice, a ver si, si tal, hice algo malo. Vamos, y bueno, qué sé yo. Las cosas pasan, ¿qué van a hacer? Si tienen que pasar, pasan. ¡No! Si te creen, que te crean, y si no... Al piste. Y sí, ¿qué va a hacer? Muy bien. Bueno, vamos, te vienes así, voy listo, conectando con el, gracias, don Ramón, entrevistado. Gracias por venir. No, por señoras favor. Y señores, cuando pasan 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo, justamente 207 de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Don't end up on the street. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Home, home, everybody really needs a home. Home, home, everybody needs a home. I love my home and my family. Who's gonna love you when the mountain gets steep? We're gonna make it in a Jeep. Homeboy, homeboy, everybody needs a home. Homeboy, homeboy, you better think about your home. Your phone

Morelo, el propio Morelo reconoce que es un fanático de las leyendas del hard rock de Sheffield. Toqué Rock of Ages, mi banda de universidad, hace casi 40 años. Marca su primera música original nueva desde el álbum Diamond Star House del año 2002. Horrible álbum ese. Sí, buenísimo. ¿Cómo se llama? Diamond Star High. Diamond Star High. Sí, sí, sí. Todos los hits. Sí, todos los hits. Estás escuchando Que Sea Rock. Estadio Box 102.9. La música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo. Susurrando al oído. Que Sea Rock. Melodía para tu alma. Las luces se desvanecen, las sombras se alargan. Pero la música nunca se detiene. Que Sea Rock 2025, temporada 6. Te damos rock a toda marcha. A toda marcha, a toda marcha. Hemos escuchado Don Coleman. Bueno, escuchábamos recién de Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y 99. ¿Cómo? 99. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta. 29 Pounds. Gran tema de Robert Plant. De Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Chico. Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de Que Sea Rock. Arranca. El señor Jorge Stanislao Pietrafesa. Los pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Coleman. Bueno, fue el 16 de agosto. Presente, lo agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Dos minutos, Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa, estamos en la discusión en Tierra Floje con dos minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, cuando pasan exactamente 41 de la hora 21, compartiendo el capítulo 207, Don Coleman, de Que Sea Rock. Sí, con 12 grados, ¿eh? 12 grados, linda noche, ¿eh? No, acá está lindo. Sí, está lindo, no hace ni calor, no hace frío, pero bueno. Igual lo que mata es la humedad. Sí, no hay tanta humedad, no, se ha secado un poco, por suerte, ¿no? Porque estos últimos días estaba bastante bravo aquí en Buenos Aires. Estamos escuchando de fondo, Don Coleman, escuche. Esto es la nueva versión del señor Miguel Ángel Rodríguez, Miki, de este gran clásico, Un Buen Día, y lo tenemos, tenemos el orgullo, el orgullo nuevamente. Y el honor y el agradecimiento. Por supuesto, como siempre. Para nosotros es un placer volver a charlar con él. Le damos la bienvenida y lo saludamos. Miki, querido, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Que Sea Rock, ¿todo bien por ahí? Bien, vos, Miki, ¿cómo andas? ¿Andás por allá por Córdoba? Estoy acá en mi pueblo, San Marcos Sierra, sí. Bien, bien, bien. De una hermosa noche, estrellada. ¿Está lindo por allá? Sí, está hermoso, la verdad que está hermoso. Está un poquito fresco, lógicamente, sí. Pero nada, tranquilo, estoy caminando abajo de las estrellas, así que qué todo lindo, está bien, todo lindo. Está en orden. Todo está alineado entonces. Exactamente. Bueno, Miki, bueno. ¿Cómo? ¿Qué más puedo pedir? Exacto. ¿Qué más puedo pedir? Sería un pedigüeño, ¿no? Olvídate, no, ¿sabes qué? Eso es un placer, disfrutar de esos paisajes ahí en el medio de la sierra. Debe ser algo, la verdad, que es maravilloso. Alejarse de toda esta jungla de cemento que lamentablemente a nosotros día a día nos mata. Pero bueno, te felicito, vos te lo mereces, Miki. Gracias, loco, muy amable, muchas gracias. Bueno, antes que nada, como ya le dijimos antes de comenzar la nota, bueno, te agradecemos enormemente que nos des unos minutos con nosotros, en que somos unos privilegiados, y te agradecemos nuevamente, como te digo. Estoy emocionado, ¿sí? No se nota. Se nota. Loco, esto, charlemos, está todo bien. Son gracias a ustedes por también llamarme y compartir mi historia con ustedes, así que muchas gracias. Y al que escuche, bienvenido y agradecido también para esa gente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, empezamos con el tema de los shows, que bueno, que era el tema que vas a estar acá en Buenos Aires. Tenés varias fechitas ya ahí, sí. Por lo que hemos visto en tu Instagram, en tus historias, Loma de Zamora, hay un par de lugares, ¿no? Capital también. Sí, varios lugares, buenísimo también, porque volviendo un poco a lo que hablábamos recién, está buenísimo estar acá, pero también me encanta ir a las luces y a la gente y poder ir a hacer música y tocar música a Buenos Aires, que tiene lo suyo, también me gusta. Así que sí, el 7 de agosto voy a estar en Group, en un evento para recaudar juguetes por el Día del Niño, así que también me copa eso. Exacto, muy buena. Muy buena idea esa, la verdad que espectacular va a ser. Sí, la gente de ahí de Group me propuso, me pareció una buena idea, sí. Y ahí vamos a estar. Después nos vamos a pasear un poquito y a tocar a Bucios y a Río. Exacto. Ahí salieron unas fechitas por ahí, así que también a disfrutar un poco de la arena. Qué lindo. Y bueno, ahí. Y después venimos, tocamos en Tortuguitas por ahí, así que contento, muchísimas fechas, así que disfrutando un poco de esto. Muy tener bien. Esos dos complementos me gusta mucho. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo va a ser esto, lo de la movida allá en Brasil, Miki? Hay una banda ahí, por lo que estamos viendo, el Pogo Cumbiero, están ahí de invitado también, ¿no? O banda local. Sí, pues sí, la verdad es que no la tengo muy, muy, muy clara, soy medio un desastre, sí. Y poco vendedor, pero bueno, los brazucos no se van a enterar de esto. Sí, pero es medio una fiesta, calculo y especulo realmente que debe ser un núcleo de argentinos viviendo en esos lugares, sí. Y que la idea es convocar gente de ahí que conozca la obra y empezar a establecer nexos que permitan nada, ir un poco más seguido y poder conectar, que venga gente de allá para acá, así que claro. Un poco esa es la idea. Y repito, también la idea de que es un poco lo que siempre me gustó hacer, la idea de viajar y tocar, sí. Es el combo completo para mí, claro. Así que voy en ese plan, disfrutando de cada momento del toque, del viaje, de todo lo que significa andar rodando con la música. Claro, buenísimo. Eso es lo importante, estar ahí en el ruedo, moverse, poder viajar, poder compartir momentos, y que bueno, que la gente sin obviamente lo disfruta muchísimo. Sin duda, claramente, sí. Miki, Gaspar Venegas, ¿te acompaña solamente en un show o en todos los que estás vas a tocar en agosto? No, me acompaña en un show. Nos acompañamos mutuamente. Sí. La verdad que es un placer enorme porque ni hablar de la calidad de músico que es, pero sí. Por otro lado es un gran tipo, un gran compañero que tenemos charla, así que uh-huh. He tenido el privilegio un poco. Él produjo el segundo disco de La Que Faltaba, él estuvo en la producción real, tocó algunas guitarras. Mira qué bueno. Y a partir de ese vínculo hoy nos volvimos a encontrar en este plan de estar tocando, y coincide que es un placer, la verdad, que tocar con él junto, porque nada, es un gran músico y un gran tipo. Bien, y los chicos que te acompañan, la banda tuya. La banda mía es una banda que toca Nahuel Gordillo la guitarra y programaciones. Sí. Y Kevin Gutze toca la armónica y va a tocar el amigo Rotti, un gran batero que también nos acompaña. Sí, eso es lo que estaba viendo, Miki, estos días estuve ahí chumeando un poquito, que has agregado esto a tu show. Y bueno, la última vez que habíamos hablado estaba nada más que con Nahuel, creo. Claro. Pero bueno, nada, también es eso un poco, si bien está buenísimo ese plan y tiene esa intimidad y esa cuestión que bueno, que también la música ahí abriga y está, pero soy de la escuela de las bandas, ¿viste? Claro. Y me gusta la idea de compartir música con gente y poder que la música sea ese conjunto, así que nada, empezar a volver con la banda también me gusta y me permite también disfrutar desde otro lugar, pero ahí más conectado, está bueno. Bueno, buenísimo. Sí, obviamente ya con banda es otra cuestión, ¿no? Obviamente para el músico se vive de otra forma, me parece. Y es el equipo, a mí claro. Siempre me gustó el equipo, ¿viste? Sí. Me gusta la idea del equipo. Seguro. El conjunto. ¿Y cómo viene el disco este, Un Buen Día? Bien. A ver, digo yo, perdón, pero a veces soy como medio analógico, ¿viste? Y no entiendo que tuvo su repercusión y sus cuestiones, pero no estoy como encima de esa estadística. No defiendo esta idea, digo, no quiero decir que esté bien o esté mal, digo, soy así y pero yo estoy contento, los comentarios, mi mamá me dijo que estaba lindo, así que ya está todo, todo pago. Palabras sagradas. Los comentarios en general, lo que pude leer en la y lo que pudieron compartir en las redes, claro. Y lo que más o menos yo me brindo, está todo bien y creo que estuvo buenísimo. A mí personalmente me encantó, me gustó esa experiencia. Nada, estoy, pero no sé cómo significa dentro del mercado y todas esas cuestiones no las persigo tanto. Exacto, buenísimo. Pero bueno, es como ¿hola? Lo de la sí, ahí, ¿nos escuchás ahí? Hola, muchachos. Ahí, ¿nos escuchás? Hola. Perdimos la señal. Hola, Miki, ¿estamos ahí? Hola. Se movió. A ver. Se nos fue un poco se cortó. Y bueno, ahí estamos, ahí escuchás, estamos. Ahora sí. Hola. Acá te escuchamos vos. Ahí estamos, ¿dónde quedé? Yo perfecto. Quedate arriba del cerro, Miki, que te fuiste por arriba del cerro. No, que hablábamos nada, de sí. Te escucho. Sí. Nada, eso, sí, se escuchó un poco. La verdad es que no estoy tan encima de las estadísticas de cómo funcionó, pero entiendo que por lo que me dijeron mis allegados y la gente que está conmigo y todas esas cuestiones, está bien, qué sé yo. Yo estoy contento. Buenísimo. Bueno, esta versión de Un Buen Día la grabaste con Rayo acá, Big Buda. Claro, ¿no? El Rayo, un grande. Un grosso, un grande, ¿no? De verdad, un pibe con un corazón enorme. Sí, la verdad sí, que hermoso. Excelente versión, bueno, hermoso persona. Esta versión que vos la cantaste en el disco original de Los Piojos, obviamente. Y bueno, el último. Después tocó un amigo de acá, sí. De Córdoba, que conocí acá en Córdoba, que es un personaje urbano, que se llama Ramiro Soler. Después véanlo en las redes porque, Ramiro Soler. Porque es muy interesante lo que él hace. Buenísimo. Ramiro Soler. Lo vamos toca a... percusión, él toca la percusión. Mirá qué bueno. Pero tiene como un set de tubos así de PVC y toca en la calle. Es un artista impresionante, así que síganlo, Ramiro Soler. Muy bien, perfecto. Y bueno, el anteúltimo había sido la versión de Cruel, ¿no? Este es el último, Un Buen Día. ¿Y tenés algún otro ahí en vista? ¿Algún tema que estés ahí laburando como para sacarlo próximamente? Por ahora no, pero ayer empecé a pensar y que hay un montón de material y la verdad que ahora le voy a dar un poco de respiro a este. Estoy tratando de terminar algunas cuestiones inéditas, algún tema nuevo y esas cosas, así que estoy medio trabajando en eso. Pero siempre está esa posibilidad porque en principio, en principio y solamente con la obra de Los Piojos hay material que me encanta y que tiene un montón de cosas. Después, nada, también pienso en un montón de canciones que me gusta cantar y que pueden entrar en el disco de las subversiones, que son de otros artistas. Claro. Así que, bueno, entiendo que hay un futuro, no sé cómo decirlo, sí que está, digo, pero bueno, estoy ahora, ¿viste? Ahora estoy acá medio en el presente. Claro, buenísimo, buenísimo. Pero sí. Estás con tu proyecto on fire, así que bueno, tenés que ir disfrutándolo y viviéndolo, obviamente, momento a momento, como son los instantes de la música, que es así, hay que disfrutar lo que va viniendo. ¿Pasó el delivery? Como la vida misma. Claro, claro, exactamente, es verdad, es verdad. Escuchá, vos, ahí para los shows que están con el grupo, como en, creo que dice en Lomas, tenés dos bandas invitadas en cada uno de los shows. En un grupo creo que hay una sola. Por eso, está Rock a la Orden. Y en la otra está Flequillos. Sí. Claro, ahí está. ¿Y la otra? Esta es la del 15 de agosto. Hola. Hola. ¿Escuchás ahí, Miki? Ahí te escucho. Ahí perfecto, sí, estamos bien. Que decía que esta fecha es la del 15 de agosto, la que va a ser en Lomas, aquí en Zona Sur. Así que le contamos a toda la gente que nos escucha, obviamente, que, bueno, Miki va a estar presente el 15 de agosto. Falta poquito ya. El lugar se llama, esto es en Dandelión, la Rea 350 en Lomas. Así que bueno, ahí van a disfrutar del señor Miki Rodríguez y obviamente esta banda invitada. Flequillos. Gracias por ser mi vocero, loco. No, porque buenísimo, por favor, Miki. Pero con todo orgullo. Gracias, loco. Vos sabés que te tenemos ahí. ¿Cómo arriba? ¿Cómo se llama el lugar? Perdón, boludo, soy un desastre, pero digo, no, porque no quiero que se entienda mal, pero claro, claro. Soy, digo, en ese plan, ¿cómo se llama el lugar? Perdón. El lugar es Dandelión, es la Rea 350 en Loma de Zamora, viernes 15 de agosto, 21 horas, y la banda invitada va a ser Flequillos. Vamos, buenísimo, ahí loco, está. Buenísimo, qué buenísimo. Bueno. Y el jueves 7, el 7 está con Rock a la Orden de banda invitada. Rock a la Orden, claro. Estuvo aquí. Estuvo acá, nosotros le hicimos, por eso claro, me llamó la atención, sí. Nosotros le hicimos entrevista en grupo. Qué bueno. Ahí la verdad que nos damos estos pequeños lujos como con vos ahora. Es así. Exactamente. Buenísimo. Me alegro, loco. Me alegro. ¿Hay alguna otra fechita, Miki, a futuro? Más para llegando a fin de año o para algún proyecto para el año próximo. Sí, hay varias fechas más. En octubre hay algo, en septiembre también. Digo, ahora imagínate que no. Pero bueno, vamos hablando y voy comunicando así también ustedes ahí la difunden y me van dando una mano también. Sí, Miki, por supuesto, aquí estamos nosotros. Para darte una mano, vos sabés que. Gracias, loco. La verdad que tenés toda la onda con nosotros. Que ya lo habíamos hablado la última vez que hablamos. Sí. Que un músico con tu trayectoria. Con todo el camino que has recorrido, los escenarios que has recorrido, y que te prestes para hablar con un programa humilde como somos nosotros, que lo hacemos a pulmón, ¿viste? Esa se llama la grandeza, claro, es la grandeza del artista. Así tiene que ser, loco, así tiene que ser. Tenemos que estar juntos. Gracias, muchachos. Es verdad. Otros, lamentablemente, se esconden o se guardan atrás de representantes y es imposible casi llegar a poder charlar un poco. Pero bueno, yo qué sé, eso va en cada uno. Sí, eso sí. Pero bueno, ya está. Hay de todo en esta vida. Exactamente, Miki. Y bueno, cuando venís acá a Buenos Aires, ¿dónde parás? ¿Tenés casa o vas a la casa de un amigo o algo? Paro ahí en Capital. Bien. Bueno, bien, perfecto. Estamos escuchando medio raro, ¿no? Ahí volvió. Ahí está. Bueno, así que, Miki, la verdad que fue un placer, un gusto de charlar con vos, como siempre. Igualmente, muchachos. Vos sabés que te mando un abrazo grande. Que te muchísimas gracias por. Sí. Te llevamos en el corazón. Ya esto lo hemos hablado nosotros personalmente aquí en el programa, cuando nos enteramos de la vuelta de los Piojos, obviamente, que vos no ibas a participar. Sí. Y yo, desde el primer momento, dije. Para mí no es lo mismo, yo lamentablemente no voy a estar, sí. Y no fui, porque bueno, no sé qué habrá pasado, Miki, eso es algo que pasó entre ustedes, tampoco te voy a preguntar, sí. Vos hiciste un comunicado en tus redes sociales que estaba muy claro, sí. Pero o sea, para mí fue, es un golpe, viste, es sacarte parte de lo que era la banda. Bueno, gracias, loco, gracias por el apoyo. Te agradezco mucho, hermano. No, sí. De nada, Miki. Y nada. Como en su momento también respetamos que habías dicho que no dabas entrevistas, que pareció totalmente coherente, y bueno, y ahora que te prestaste de ayer a hoy, porque no es que fue hace que le mandé hace 15 días. No, fue al instante. De ayer a hoy, enseguida te pusiste a predisposición a nosotros, y bueno, eso no es impagable. Así que mil gracias, mil y una gracias. Así que te agradecemos nuevamente. Abrazo, muchachos, les agradezco mucho. Hablamos pronto, loco. Un abrazo gracias. Enorme, Miki. Gracias. Cuando quieras. Gracias. Abrazo. Chao, querido. Chao, muchachos. Así hablábamos con el señor Miguel Ángel Rodríguez, sí. Este gran bajista. Nos embarga la emoción, se ve cada vez que hablamos. Sí, por supuesto. Así que bueno, le agradecemos, sí. Pero. ¿Qué pasó? No, se me metieron los temas. Sí, tranquilo, sí. Baje a. Vamos a escuchar al señor Miguel Ángel Rodríguez. Sí, por supuesto. Escuchamos. ¿Qué pasó? No, el locutor no. No, por favor. ¿Ya nos vamos? No. ¿Se escucha? Ahí está, ahora sí. Ahí está. La versión nueva de Un Buen Día, después otro temita más y después sí. Se quería adelantar la tanda. No. Más tarde. Después de la emisión. Muy bien, después seguimos con más Que Sea Rock. Una cortina de humo negro, una pesada. Para saber lo que yo tengo, un espejismo en el espejo del techo, una salida buena es pasear al perro. Si tenemos rock, todo lo demás no importa. Estás escuchando Que Sea Rock 2025. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Nos somos fantasmas lutando contra o

los caminos que tenemos que andar son difíciles y todas las luces que nos guían se están apagando. Estás escuchando Que Sea Rock 2025, una luz tenue en medio del camino. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 a través de la página web también www.fmradiobox.com. Nos pueden llevar en su teléfono celular, nos buscan en el Play Store, se bajan la aplicación como Box FM 102.9, 11 6400 7047. Y bueno, la verdad que un orgullo, don Colman, de poder haber charlado con el señor Miguel Ángel Rodríguez, Miki. Sí, que no es de dar muchas entrevistas, ¿no? Últimamente creo que no ha dado muchas, por lo menos yo no vi. O casi no nada. Y bueno, somos uno de los pocos privilegiados. Obviamente. Para vos. Así que por eso el agradecimiento y el cariño mutuo. Gracias, querido. Como siempre. A mí. A usted y a don Miki también. Ah, claro, por supuesto. Es recíproco. Bueno, ¿tiene alguna información deportiva así al toque? ¿Algún título? Sí, ya se viene el señor columnista. Sí, terminó Boca 1, Unión 1. Sesionista. Así que bueno, está la bombonera terminó ahí. Ni sí ni no. Si hubiese perdido, hubiese sido otra reacción. Otra reacción, ¿no? Un Bombato, sí. Mano, le dio un crédito más. Bueno, asistencia de Paredes, ¿no? Para centro. Un centro, un córner. Sí, el lindo gol de Unión, que lo ve de zapatilla. Sí. De suela. De suela. Como los viejas épocas, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo era entre el zapato y las medias? Entre el zapato y la suela, ¿no era medias ciudadela, algo así, el dicho? No me acuerdo. Yo era muy chiquito. Yo no era tan. La tele de blanco y negro. Bueno, vamos a lo que viene aquí, en Que Sea Rock. De rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock Rock Rock Rock Rock Mix. Muy buenas noches, señor columnista, seccionista, perdón. ¡Otra vez! ¡Seccionista, che! Hernán Carlos Méndez Bedia, alias el Salteño. ¿Cómo anda, querido? Salteño, alias también Jujeño. Jujeño, ¿no? Sí. El gran comedor de llamas. Exactamente. ¿Se lastró la llama? Sí. ¿La llama que llama? Los tamales, las humitas, todo. Ah, bueno. ¿Qué más comió típico de ahí? De la región. Empanada de charqui. ¿De charqui? Sí, el charqui es una carne... Ernesto Charqui. No. El charqui, le explico, es una carne... Primero, buenas noches. Buenas noches, querido. El charqui es una carne salada que se pone a secar sola. Sí. Tipo el pastrón. Claro. ¿No? Que se seca con la sal. Exacto. Claro. La bondiola, la fiambre también. El charqui ya viene de la época colonial. Esa época que se tipo en salmuera se ponía así. Exacto. El charqui, y después estaba el chasqui. No, el chasqui boom. El chasqui boom. El chasqui era el que llevaba las noticias. Exacto. Mira. Es charqui. Este es charqui. Charqui. El chasqui. Charqui Vialo. Empanada del charqui. ¿Y qué onda? Espectacular. ¿Sí, rico? Sí, la comida regional es muy rica. Sí. Y la comida norteña más todavía. ¿Y te chorreaba algo? ¿Tenías que abrir las piernas? ¿Qué te reís? No, porque era al horno. Era al horno, no era fritas. De la empanada. ¿Es que al horno no chorrean? No. Ah, mío. No, señor. No chorrea la empanada. Y aparte de chasqui, ¿qué más tiene el interior de la empanada? La empanada charqui, no chasqui. Charqui. Charqui, bueno. No, tiene como un relleno de empanada de carne. Cebolla, morrón, Bueno, sí. Bueno. Pero muy, muy, muy, muy rica. La comida norteña es muy rica. Uno para comer ahí tiene que comer comidas regionales, ¿no? Sí, obviamente. Y la pregunta, otra de las tantas preguntas que a nosotros nos interesa saber, ¿qué pasó con el conductor del ómnibus? Que se quejaba de que si era mina, le contestaba las preguntas. Sí, y estaba insultando por estado de WhatsApp. Sí, la verdad que sí. ¿Qué pasó? No, hasta que después no, ese era el guía. Ah, guía. No, hasta que dije algo y ahí como que se empezó a suavizar el chabón. Por ejemplo, ¿qué dijiste? Digo, no, digo, porque el guía le pregunta a alguien y contesta. Le pregunto yo, no contesta un joraca, le dije. Así nomás, ¿viste? Bien, bien guarro lo mío, ¿viste? ¿Qué querés, que te cante un tema? No puedo. Entonces es como que el chabón empezó a suavizar un poquito la onda, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, pero tenía cero onda al principio. ¿Veo? Cero onda, menos onda que un renglón tenía. O sea, se acercaba una señorita y sí, le daba bolilla. No, a cualquiera. Ah, a cualquiera no le daba bola. Bueno. Cualquiera. Bueno, porque si yo entendí en el mensaje ahí en el estado de WhatsApp, sí, que si era mujer, le explicaba. Sí, no, y algún chabón también. Ah, pues no, si no tenías que haberte puesto la mini falda y los tacos. Era mal parido, ya era mal parido. Sí, sí, ya, claro, era mal parido. Se ponía la mini y ahí. No, ni en pedo. Bueno, vamos con el rock mix. Vamos con el rock mix, por favor, Don Méndez. De mi regreso. Lo escuchamos atentamente. Bueno, a ver, ¿qué le parece si yo les cuento 10 canciones de Queen versionadas por bandas de metal? Upa, eso es interesante, ¿eh? Mirá que hay que... Bueno, en las primeras épocas de Queen tenía mucho de metal. Era una banda media metalera. Y por acá pasó una banda que, no sé, seguramente está ahí, que lo hemos escuchado, que hacía Disturbed. ¿Cuál? ¿No es Disturbed? Había una banda que... Que hizo un cover, puede ser, sí. No recuerdo. Bueno, vamos a ver, quizás esté ahí, en el machete de Mendes. No, acá no está. ¿No? No, eso no está. Bueno. Bueno, pero no lo tengo por... Orden, digamos, numérico, ¿no? Está aleatorio esto. Aleatorio, bueno, sí. Perfecto. Arrancamos con Metallica. Con Stone Cold Crazy. Sí, ese tema del disco Garage Inc., creo que es, ¿no? Sí. Me parece que está ahí. Sí. ¿Cuál es el tema ese? Un tema de Queen. ¿Y cuál es? Ahora se lo busco. Y búscamelo, claro. Búsquelo. Y pues vos tenías que hacer así, uno y uno. Él nombra y vos tenías que... Te toca las indicaciones, porro. ¿Cuántos años tenés de radio? Bueno, esta es una de las canciones de Queen más cercanas al metal, no solo por su tiempo, sino por las guitarras de Brian May y las diferentes secciones. Metallica logra una versión con el sonido que tanto los caracteriza, con un tiempo algo más acelerado y más crudeza, obvio, a lo Metallica. ¿Cómo era el nombre del tema? Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy, a ver, estoy buscando, bueno. Piedra loca y sí. ¿Arranca o no arranca? Sí. ¿Arranca o no arranca? Está chequeado. Está chequeado. Por favor, a ver, vamos a escuchar un poquito. Este era un disco medio piratón, medio oscuro. No, de así, no muy producido. Metal. Oye, bien al estilo Metallica. Sí, se lo dejo de fondo, Mende. Está bueno. Después, segundo, vamos con Testament, Dragon Attack. Este no lo ponga porque es uno de los temas que vamos a escuchar justamente. Testament, Dragon Attack. El sonido más agresivo es lo que diferencia a este cover del original. Además, el tiempo de la batería se dobla en el momento del solo de guitarra, lo que constituye uno de los mejores pasajes de la versión del grupo estadounidense. Sí, señor. En tercer lugar vamos a Nine Inch Nails con Get Down, Make Love. A ver, no la tengo esa, ¿eh? ¿Cómo llama la banda? Nine Inch Nails. Sí, la banda, sí. Nine Inch Nails, sí. Nine Inch Nails. Bueno, perfecto, claro. Está bien, disculpe, me confundí. Gentown McLove. Sí. Trent Reznor aporta su espíritu industrial y experimental para esta versión completamente diferente a la original, que tiene una instrumentación en la que prevalecen los sonidos electrónicos. Después vamos con Melvins haciendo Best Friend. La banda de Seattle deja su costado más agresivo para otorgar una versión luminosa de este tema, incluida en el disco Everybody Loves Songer del 2013. 2013. Sí, que contiene covers de diferentes artistas. O sea, esto... de la banda de esta Melvins. Bueno, estas bandas que usted está nombrando no es que fue un disco tributo a Queen, sino que cada uno han tomado... Han hecho de su, claro, en sus discos, han puesto covers. Han tomado un tema de Queen y lo han versionado en su referente disco, ¿no? Bueno, Guns N' Roses sacó The Spaghetti Incident, sí, de esa manera. Claro, todos covers. Todos covers de otros, artistas. Exacto, claro, un disco de covers. Exacto. Después tenemos a Bad News haciendo el clásico Bohemian Rhapsody. Sí. Esta canción fue versionada por múltiples bandas a lo largo del tiempo, pero el cover de Bad News es uno de los más originales, con una interpretación que incluye notas desafinadas y gritos casi a modo de parodia. Mirá vos. Bueno, en una época, cuando Michael Jackson estaba con el furor de Thriller, sí, había una banda que hacía una versión de Thriller muy bizarra. No. Muy... ¿cómo era? Famoso Triángulo Bizarro de Amor. Era muy era parodia, era la letra un poco cambiada, era parodiando al tema de Michael Jackson. Exactamente. Pero, bueno, sí, siempre hubo estos casos, ¿no? Sí. Varios. En el tema Beat It. Bueno, ¿cómo se llama este muchacho ya fallecido? Chris Cornell. Chris Cornell, sí. Ha hecho unas versiones de Michael Jackson también. Sí. Un disco de él solista, un disco medio acústico. Sí. Creo que... ahora no me recuerdo el nombre del tema ahora, pero sé que hay una versión de... No sé si es Thriller, ¿eh? De... David, estamos mal, ¿no? Se me fue el nombre del artista. Se mezcla todo, disculpe. Este tema que yo digo es Smithing. Estaba parodiado el video también. Ah, todo. Bueno. No me acuerdo la banda que lo hizo. Bueno, ahora lo voy a buscar. Bueno, después tenemos a L'Origen, banda argentina. Gran banda argentina de sí, metal, ¿eh? Este no lo ponga porque... No la ponga ahora. I Want It Long. La banda argentina hizo un cover de este hit y le dio un nuevo cáliz al llevarlo al plano del heavy metal. Sí. Con diferentes armonías de voces, presencia de sintetizadores y una sección de tiempo acelerado con un solo de guitarra que se destaca por la rapidez, logran una versión más que convincente. Luego nos vamos a la clásica banda Anthrax. Ah, Billie Jean había hecho Chris Cornell. Billie Jean, sí. Pero una versión, a ver... Las Chili Beans. Las Chili Beans. Acústico. Está buena. No parece cuando empieza. Ahí va. Pero es así, tranqui, ¿eh? El disco es todo así. Este está bueno, este tema para... ¿Para qué? Para disfrutarlo, sí. Ah, para disfrutarlo. Con un loop level, con dos piedritas. Me traduce a Viuda Negra. On the Rocks. Sí, obvio. Una piedrita de Rocks. No, dos. Una. Ahora en invierno con una. Con una vamos bien. No, con dos. ¿Cuánto hace? Con dos porque haces así... Que no tomo un whisky. Que si tomo un whisky hoy por hoy voy derecho a la yo cama. Yo tengo uno que se está por en cualquier momento, está demasiado añejo ya. Puede traerlo, ¿eh? Mañana lo llevo. Entramos. No manejo. Arranca. Yo cuando fui a. Ahí va. Yo cuando fui a Misiones traje un Chivas. 12 años. Espectacular. Está muerta. Qué grande. Yo que tengo un amigo que tiene Chivas abajo del sobaco. Ahí yo conozco varios de esos. ¿Cuántos amigos que tiene usted, Viste? Yo soy Roberto Carlos. Bueno, ¿ya está? Sí, sí, está. ¿Está? Bueno, estamos muy denso. No arrancamos. No, no, es muy acústico, muy acústico. Muy denso. Bueno, discúlpeme. No, está bien. Después vamos al clásico Anthrax, una rebanda también de metal, haciendo It's Light. John Wenton, Asia, Paul Giordino, Rook, Kurt, Bruce Kulick, Roger Krieger de The Doors, James LeBrie de Dream Theater, Lemmy Kilmister de Motorhead, Scott Ian de Anthrax, entre otros, participaron en este tributo a Queen, en el que imprimieron una estética metalera que mantiene el espíritu operístico, pero suma riff e interpretaciones vocales de mayor potencia. Bárbaro. Excelente. Vamos a la banda Bitwing de Buried and Me haciendo Bicycle Race. Bicycle. Ahora que lo estoy observando bien, cambió los lentes usted, ¿no? No, este hace rato que lo tengo. Ah, pensé que este es el de cerca. Pensé que era nuevo. No, este es el de cerca, este es el de lejos. El abuelito de App. No. Este es para ver el de cerca, tengo dos bifocales. Ya voy a cumplir 60, ¿vio? Claro, pero los de App, claro, son una cosa tiene, acá, claro. Son cuadrados. Los otros oscurecen con el sol. ¿Tiene diseñada la fiesta de los 60 ya o no? No. ¿Todavía nada? No, debe ser nada. Nosotros vamos, Que te hagamos la fiestita. No, gracias. Bueno, la anteúltima banda que las que tengo acá es Blind Guardian haciendo Spread Your Wings. Esta versión heavy metal conserva el espíritu baladesco de la canción original, incluyendo guitarra acústica y teclado. Sí. Hay un par de temas que no los uno con nombre. Y hay muchos temas de Queen de los primeros álbumes, claro. Y todo, que no son clásicos. Exactamente. Bueno. Yo me acuerdo un disco que acá era muy jodido conseguirlo en Argentina, sí. Noticias del Mundo. Acá como primer disco de Queen creo que fue Una Noche en la Ópera. Me parece que sí. Pero en realidad a nivel mundial fue Noticias Certeras del Corazón. ¿De qué año? Vaya a saber de qué año es ese y disco. Antes, anterior a cosas como esa, Una Noche en la Ópera. Ahí lo pero, pero no... O sea, acá en Argentina era muy difícil conseguirlo ese vinilo. Sí, no, me imagino. Muy difícil. Si mi hermano lo quiso comprar y no lo consiguió, porque mi hermano era fanático de esa primera época de Queen, digamos. Claro. ¿No? Sí. De la época de hasta jazz. Sí. Que está justamente Bicycle Race. Después ya se puso muy comercial Queen, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, cuando surgió el golpe de efecto ahí ya. Claro. Igual mal no le fue. No, obvio. Bueno, ya habíamos hablado de esta y terminamos con Corrosion of Conformity haciendo Sonar Doctor. La banda estadounidense mantiene la estructura del tema original, pero aporta una agresividad e interpretación completamente novedosas al profundizar los aspectos más hard rock del tema. Bueno, estas fueron las 10 bandas con los 10 covers de Queen. Sí. Y nosotros, lo que vamos a escuchar ahora, vamos a escuchar a Testament haciendo Dragon Attack. Sí. Y luego vamos a escuchar a la banda argentina L'Origen haciendo I Want It Loud. Muy bien, querido, gracias por hasta venir. Hasta el próximo Rock Mix. ¿Se queda, no? ¿Hasta las 12? Por supuesto. Bueno, gracias. De nada. Abrazo. Adiós. Chao. What I said. escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Mensaje de voz en la box 11 6470 47. Que sea rock con voz en la box. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Me escucho muy fuerte, yo no sé si... Ahí está. ¿Hola, hola? ¿Se escucha? No, bueno. ¿Se escucha? Perfecto. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno. Hola, Romy. Hola, ¿cómo va? Ah, pero no sé si se escucha. Sí, ¿se escucha? A ver, hola, hola. ¿Se escucha esto? Sí, se escucha. Sí, se escucha. No, no sé si me corta el micrófono. No, no, está bien. No, ¿te escuchás por los auriculares? Sí, si lo hablo, no me escucho. Y no, obvio. Pero no quería hablar sin saber si se iba a escuchar. Ah. Una cosita que me acordé, me parece. ¿Se escucha bien entonces ahí? Se escucha bien, bien, bien. Ahora, hola, hola. Sí, creo. La primera vez que vine, no se escuchaba. Ahora me adelanto mucho y. Ahí está perfecto. Hola, hola. Ahí está. Para Roberto. ¿Estás trabajando, Roberto? Que sea rock. No se oye, se escucha. Reconocemos algo verdadero, como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo, y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock, sea rock. Chicas quieren rock. Vamos a ir a una lista de temas de rock nacional. La hizo la revista Rolling Stone junto con la cadena MTV. Nos vamos a la gente de Manal haciendo jugo de tomate del año 1970, señor. Sí, señor. ¿Cómo no? Del año 1987 tenemos a los Pericos haciendo Nada que perder. Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, temazo. ¿Quién de giros? Todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, bueno. El río. Este parece picando tema, ¿viste? En el año 1986 tenemos a los Abuelos de la Nada con Mil Horas. En el año 1970, Morris y el Oso. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. La rubia tarada. Un aplauso para Luca. Por favor. Caras contentas, miradas, y hombres engañados en Fiorucci. Hoy no came, quiero y no te metas. ¿Te gustó de nuevo, Bertolucci? Que sea rock, canta con nosotros. Perdón, contá con nosotros. Música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. En lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Para tu alma. Ha! Getting funky. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde la zona sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde Quilmes, a través de la página web también. que nos pueden escuchar en cualquier rincón del planeta, www.fmradiobox.com. Nos pueden escuchar llevando la aplicación en su teléfono móvil. Ahí nos buscan en el Play Store como Vox FM 102.9 y 11 6400 7047 es la vía de comunicación. Sí, muy bien, Don Colman. Está bajando un poquito la temperatura. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cómo estamos de temperatura? Bien, yo estoy bien, gracias. Un abrazo grande para vos también. Gracias por venir. 11 grados 4 décimas. 11.4. Sí, y bajando. Está fresco. Sí, está como una media medio nublado. Ahora hay un poco de viento. Está raro. Sí, bueno, como nosotros. Bueno, como la Argentina. Sí. ¿No? Bueno, también. Don Colman, vamos a charlar. Tenemos una charla telefónica. Sí. El día de hoy, bueno, un proyecto nuevo que se viene, un debut. Es el proyecto, se llama Mujeres Argentinas. Sí. Esto fusiona rock, twist y blues. Y el debut va a ser el sábado 26 de julio a partir de las 0 horas en Mitos Argentinos, el clásico Mitos Argentinos, ahí en San Telmo, en Humberto Primo al 400. Y bueno, y estamos comunicados con esta chica, no, se me fue el nombre. Esta chica, se me fue el nombre. Señorita o señora, nos llamamos Lola Velázquez. Lola Velázquez, ahora sí. Está, perfecto. Lola, buenas noches, ¿nos escuchás? Buenas noches, sí, se escucha perfecto. A mí se me escucha bien. Perfecto, 10 sí. puntos. Excelente. 5/5. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Bueno, siempre nosotros tenemos la costumbre de darle pie a, bueno, proyectos nuevos, bandas nuevas, siempre de movida de los inicios de Que Sea Rock fue de esta manera, así que bueno, por medio, intermedio, Don Colman. Gracias, querido. ¿Quién? No, un saludo también a Oski. Oski. Que le pregunté el apellido, pero bueno, después me mandó un serie de audios y no lo puedo escuchar ahora. Un agente bueno, de difusión. Le mandamos, que Oski yo lo conocí por casualidad en la Avenida Corrientes. No me diga. Sí, estaba con una banda. Sí. Y bueno, y ahí dije, me gusta la banda. ¿A la gorra? Claro. Mirá, bueno, ahí fue a la caja. Porque era un sobrecito. Uno ponía plata ahí. Es que si ahora dejas el gorro en el piso, se lo llevo. Claro. Entonces, estaba ahí, pusimos a hablar y bueno, quedó ahí la comunicación. Y ahora estamos acá con este proyecto que le vi el estado. Sí. Y bueno, entonces sí. Disculpe. Quiero comentar que hay muy buenas bandas callejeras. Sí, olvídate. Por Florida también hay. Yo he escuchado un par de bandas callejeras muy buenas, esas que son a la gorra. Sí. No, son espectaculares. Hay de todo, la verdad que hay de no todo. No sé cómo sí. No tienen un lugar esas bandas, porque la verdad que suenan muy bien. Y bueno, bien. Todo marketing. Sí, obvio. Es así. Bueno, así que bueno. Estamos con entonces Lola Velázquez, directora y creadora del proyecto. Bueno, así que bueno, que nos cuente. Que nos cuente, exacto, exacto. Contanos un poquito cómo es la historia de Mujeres Argentinas, entonces. Sí, así es. Soy la directora y la creadora. Este proyecto Mujeres Argentinas empezó como una iniciativa para conmemorar y reivindicar un montón de bandas de mujeres argentinas que quizá con los años se hayan perdido reconocimiento, pero que forman parte de la historia musical del rock, del twist y del blues argentino, que para mí es importantísimo. Sí. En este caso, los referentes principales fueron Viuda e Hijas de Rock and Roll, claro. Las Black and Blues. Esos fueron como los referentes principales, digamos. Y empezó como una idea de hacer una banda de chicas. Pero no. Como algo formato clásico de banda. Uh-huh. Y con el tiempo como que cada vez empezó a tomar más forma y de repente empecé a pensar, bueno, y si en vez de hacer solo una banda también hago todo un coro de voces. Mirá. Y si en vez de hacer la estructura básica de banda pongo instrumentos que son poco comunes quizá en este género musical. Sí. Y de repente hice una convocatoria, se empezó a difundir por todos lados, empezó a irle bien, me mandaron un montón de solicitudes, en 24 horas me habían mandado como 60 solicitudes de mujeres para participar. Mirá vos. Y nada, y empecé a hacer los castings y todo, y ahora estamos en la gira de debut. Bueno, buenísimo. O sea que esto es nuevito. ¿Cuánto hace más o menos en tiempo que fue esta idea tuya? Y hace un mes. Ah, nada. Hace un mes que empezamos a tocar, sí. Hace 2 meses que estábamos ensayando, va, 3 meses ya que venimos ensayando, pero esto, todo muy nuevo todavía. ¿Cuántas son en el grupo? Por el momento somos como 12, pero bastante. Estamos mutando constantemente y ahora estamos haciendo convocatoria abierta de vuelta. Sí. Así que, porque tenemos un par de vacantes abiertas. Bueno, así bien. Así que nada, lo más probable es que seamos más. La estructura ideal del proyecto que está pensada sería de 20 personas. Bien, perfecto, bien, perfecto. Y bueno, entonces cada una, o sea, ¿qué te basaste para hacer la selección? Obviamente habrá sido muy difícil, de las 60, así que vos dijiste que de entrada te vino, a llegar a estas 12 ahora. En principio la idea era buscar a gente de todo el país, pero por una cuestión de tiempo y también por un montón de otros factores que conllevan trabajar con gente de todo el país, porque Argentina es un país muy grande, entonces llevaba mucho tiempo y mucho laburo que quizá no estábamos preparados para afrontar desde tan temprano en el proyecto, así que ese fue uno de los primeros filtros, decir como bueno, Cava y alrededores lo más posible para un elenco presencial, digamos. Sí. Bueno. Y después en los castings presenciales, lo que evaluamos más que nada fue una cuestión de actitud. Claro. Puesta en escena, la actitud, cómo llevaban las canciones, cómo llevaban el peso de tener que hacer covers de canciones que son tan clásicas y sí, tan conocidas, y hacer las propias también, ¿no? Claro, y claro. Definir una personalidad a la hora de cantar, a la hora de tocar, plantarse, llamar la atención. Y sobre todo pasarla bien, viste, tener buena onda, sí, no, tener seguro, buena actitud. Así que eso fue como los parámetros principales para la elección. Fue difícil, pero fue un proceso lindo también. ¿Y quiénes son? ¿Estás vos sola o quiénes te acompañan en este proyecto? La dirección principal la hago yo, toda la parte artística, digamos, me ocupo de dirigirla y manejarla yo. Sí. Y en la parte de producción tenemos a José Luis Velázquez, que es nuestro productor. Uh-huh. Y a Isabela Velázquez, que es nuestra técnica. Bien. Pero bueno, digamos que la cabeza, la que dirige todo, sería yo. Bien ahí. Y la realidad es que en un principio, si bien estaba acompañada de José Luis y de Isabela, fue un proceso también de llevarlo un poco sola, sobre todo en el aspecto artístico, hacer los arreglos y todo. La realidad es que también a medida que fue avanzando el proyecto y con los ensayos, sí, se volvió algo súper súper dinámico entre todas, digamos. Bueno, buenísimo. Siempre me plantean cosas nuevas, siempre se plantean dinámicas nuevas, ideas, cosas que van surgiendo que hacen que sea algo súper genuino y súper espontáneo. Porque nada, las chicas se están proponiendo constantemente. Bueno, bien, está bueno eso que bueno, más allá de que sea la idea tuya, el proyecto tuyo, que bueno, las demás integrantes, puedan ir proponiendo nuevas ideas, que bueno, obviamente sirve para un crecimiento. Yo te hago dos en una. En primer lugar, contanos más o menos el repertorio que están manejando hoy por hoy, cuántas canciones, de qué covers hablamos. Y la segunda sería el tema de los instrumentos. Dijiste que querías salir un poquito de lo tradicional, de lo que es el formato banda. ¿Con qué instrumentos laburan y todo eso? Bueno, por un lado el tema del repertorio, por show tenemos más o menos entre 10 y 12 canciones. Sí. Casi un disco. Un disco, sí, olvídate. Sí, sí, y el repertorio nuestro es principalmente Viuda e Hijas de Rock and Roll. Sí. Los clásicos de las viudas, Estoy Tocando Fondo, Bikini de Lunares Amarillos. Claro. ¿Cuál más tenemos? Oh, ahora me agarraste medio desprevenida, pero pero sí, sí. Pero hacemos los clásicos, La Familia Argentina, sí, Tras la Medianera, que la tenemos ahí como en pendientes. Mirá. Después de las Black and Blues, hacemos también los temas más conocidos, Maldito Piano, Rushi Pentagrama, sí, No Quiero Tu Dinero. Grandes temas. Palo. Después hacemos los Twists, en honor a Fabi Cantilo. Claro, claro. Y hacemos Cleopatra, la Reina del Nilo, Ricardo Rubén. Mirá. ¿Qué más? Ritmo Colocado, que lo tenemos ahí en el tintero también para hacerlo. Puliéndolo. Sí, sí, sí, sí. Vamos metiendo repertorio nuevo. Bueno, de Fabi hacemos Mary Poppins y El Desollinador. Claro. Hacemos una reversión nuestra. Sí. Con arreglos vocales y todo. Que la verdad que quedó lindo. Y nada, eso, lo importante más que nada, más allá de las canciones en sí que elegimos, que quizás son canciones que si bien ahora no se tocan tanto, pero son bastante tocadas, los arreglos que planteamos son más llamativos, tienen arreglos vocales, todo un arreglo de coros, que no es un coro académico, digamos, no es un coro de iglesia, es un coro divertido, dinámico, metemos uh-huh. coreografía, sí. Puesta en escena, todo. Aparte son todas voces distintas, cada una tiene como su propia identidad vocal, entonces eso llama la atención. No, qué bueno. Y los instrumentos que son poco comunes. Por ejemplo, lo más raro que sí. tenemos es arpa celta. Ah, mirá. Yo creo que eso es lo más llamativo. Bueno, bien, buenísimo. Le mando un beso a Ani, que es la arpista, sí. Que es una grosa. Y sí, tenemos una arpa celta que estaba plateada con brillos, que va amplificada por línea. Yo la verdad que lo desconocía el sí. instrumento, y cuando vino al casting me sorprendió. Bueno, buenísimo, buenísimo. O sea, las chicas cantan sí, sí. y tocan instrumentos. Claro. ¿O no todas? Sí y no. Claro. La mayoría, o sea, por un lado tenemos la parte de las voces, que preferentemente por una cuestión escénica preferimos que no toquen, pero la realidad es que uh-huh. la mayoría tocan instrumentos, porque son todas profesionales, se dedican a la música, así que medio como que abarcan varias áreas de la música. Sí. Pero por un lado están las voces principales y los coros, y por otro lado están los instrumentos. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y vamos metiendo ensayos y repertorios, como que va mutando constantemente. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y tu historia con la música, con el canto, desde cuándo viene? ¿Tuviste alguna otra experiencia en alguna banda o algo similar? Sí, tengo. Yo empecé con la música a los 14 años. Ah, de chiquita. Decidí que... Sí, había empezado a estudiar antes canto y teatro musical, pero decidí la carrera a los 14, dije, definitivamente es esto lo que quiero hacer. Sí. Empecé a participar en concursos, fui finalista dos veces del Festival de la Música Italiana, que es un concurso nacional de cantantes. Sí. La primera vez quedé como finalista, la segunda vez quedé en tercer puesto. Además de eso, formé parte de varios elencos de teatro musical. Estuve en el Vorterix también. Ah, mirá. Cantaba frecuentemente en Roxy Bar. Sí. ¿Viste el que está ahí en Álvarez Thomas y La Croce? Sí. Bueno, cantaba ahí frecuentemente también. Tengo mi propia productora que organizo eventos con bandas. No, qué bueno. Trabajé en un teatro, dirigiendo un musical, formando parte de los musicales. Ah, bueno, bien. Amplio espectro. Sí. Sí. Y además estoy terminando ahora el plan intérprete en el conservatorio. Bien, bien ahí. O sea, ya tenemos ahora otra de las tantas productoras que tenemos acá contacto. Siempre alguna para que nos presente alguna banda acá. Sí, para, por supuesto. Para hacer entrevista. Estamos, las puertas del programa están siempre abiertas. Sí, por supuesto. De tener que ponerte a la fila, eso sí, porque estamos muy, tenemos mucha demanda de entrevistas. Bueno, pero hoy lo que importa es el proyecto este nuevo, Mujeres Argentinas, así que, obviamente que les deseamos lo mejor desde aquí, desde que sea rock. Le recordamos a la gente que no escuchó, esto va a ser el próximo sábado 26 de julio, falta poquito ya. A las 0 horas. A partir de las 0 horas, ahí en Mitos Argentino, un lugar legendario de San Telmo, sí. Que ya está cumpliendo un 31 aniversario Mitos Argentino. Y el que no fue a Mito no conoce de rock. No, olvídate. Esto es en Humberto Primo, 489, ahí va a estar el proyecto Mujeres Argentinas, entonces. Yo lo que le quiero preguntar, sí. Aparte, después de esta fecha, si ya tienen agendada otras más, ¿y dónde? Por el momento no, pero en Mitos estamos cerrando fechas para agosto. Uh-huh. Y después nos vamos a tomar una pequeña pausa por esto de rehacer castings. Y también para hacer un repertorio más largo, para tener más canciones, más variadito. Claro. Nos quedaron muchas artistas afuera, digamos, para conmemorar. Nos quedó, no sé, Celeste Carballo. Claro. Dios. Hay varias artistas. Y... Sí, también tenemos muchas ganas de hacer algún repertorio, no exclusivo, pero quizá a nuestro estilo, de folclore y tango, también mira. De mujeres. Bien. Porque la realidad es que el proyecto abarca toda la música argentina. Si bien en este momento lo principal nuestro es el rock, el twist y el blues, la idea es abarcar la mayor cantidad de música posible argentina. Claro. Bueno, bien, perfecto. Y conmemorar esta idea vio de mujeres argentinas haciendo música de otras mujeres argentinas. Bueno, bien, bien, espectacular. La verdad que todo bien ordenadito, con varias cosas ahí dando vuelta, varios proyectos. pero bueno, lo principal es este debut, este arranque con mujeres argentinas, así que bueno, el próximo sábado 26 de julio entonces. Todos amitos argentinos. Exactamente. Exactamente. ¿Y las entradas por dónde se pueden conseguir? Ah, sí, disculpad, las redes sociales. Sí, sí, sí. No, igual va todo de la mano. A ver. Si quieren conseguir las entradas, las pueden conseguir en el link que está en la biografía de nuestro Instagram, que es @proyectomujeresargentinas, así, todo junto. @proyectomujeresargentinas. Sí, todos los días subimos cositas, también resubimos de las fechas, ponemos el link para que consigan las entradas. Las anticipadas están 6.000. Sí. Así que nada, eso, ya con eso, con el nombre, ya los anotamos en la lista y pueden entrar a Mitos a disfrutar del show. Bueno, buenísimo, espectacular. Buenísimo. Escuchar los grandes éxitos de las grandes artistas que nos dio el rock nacional, ahora que después se va a ampliar a otros espectros. Sí, obvio, obviamente. Así que bueno, Lola, te agradecemos enormemente tu tiempo con nosotros y bueno, las puertas, como te dije antes, del programa están abiertas para cualquier inquietud o algo que quieran contarnos, estamos disponibles. Nada, y muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer. Bueno, un saludo a Oski que nos proporcionó la entrevista. Y repetimos una vez más, recuerden, el próximo sábado 26, a partir de la medianoche, ahí en Mitos Argentinos, vayan a disfrutar de un buen show, un poco de blues, un poco de jazz, un poco de rock. Y bueno, Mujeres Argentinas, nuevo proyecto, lo que viene aquí en el ruedo, en el ruedo, exacto. Un beso grande, saludos a todas las artistas del proyecto. Un beso, muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Muy bien, así hablábamos entonces con Lola Velázquez aquí en Que Sea Rock. Sí. Y vamos a escuchar un poquito, hablando de rock nacional. Sí. Rock nacional, pero nuevo, Don Colman. Ah, bueno, bien, ahí. Temas nuevos, a ver. Temas nuevos. Vamos. Esto es lo nuevo de Los Gardelitos, recién salido al ruedo. Gardelitos. Rock and rollito. Sí, es querido. Sí. El sueño de los locos, Los Gardelitos aquí, en Que Sea Rock. Cuando pasa un minuto ya de la hora 23, nos va a empezar a correr la señora columnista del día, ¿eh? No, dale, así que bueno, que espere un cachito, espere. Para ser feliz, sabes sonreír sobre la

Buenas noches, ¿cómo andan? Se me rompió el celular. Nosotros no habíamos pensado que se había quedado sin batería, sí, o algo por el estilo. Un tilde solo, no, estamos mensajeándonos. Y cuando le mando llamada, un tilde solo. ¿Cómo se rompió? ¿Qué pasó? Bueno, debo reconocer que ya venía un poco averiado, viejito él, ya no daba para más. Y bueno, y ahora directamente se puso muy, muy, muy como recalentado. ¡No! Se apagó y no. Voló. Prendió más. Sí, voló. Así que mi preocupación inicial es que mañana 8 a.m. tengo que estar trabajando y no tengo celular. Así que ¿no tiene voy a hacer despertador? Un llamado a la comunidad. No, eso es lo de menos porque tengo despertador de los viejos, de los analógicos. ¿Acuerda, no tenés? Ah. No, tengo los que suenan. Lo dije. Uno sí, tiene sí. que apretar y apagar el despertador. Claro. No, pero voy a hacer un llamado a la comunidad, ya a que ver. Esta radio tiene una gran alcance. Sí, por supuesto. Que ninguno de mis jefes me llame, porque no tengo teléfono. Oh, bueno. O sea, no me llamen jefes, porque hasta mañana que me vean personalmente no me podrán comunicar nada, así que espero que... Llamado, señora Rominita. Llamado, Rominita. Doctor Howard, doctor Howard. No, y tampoco que no manden mails tampoco, que no manden nada, porque hasta que no esté cara a cara no voy a tener tampoco mails. Pero bueno. Qué cosa de loco, bueno. Sí. Bueno, el que me quiera regalar un celular... Acá tienen una personita. Bienvenido sea. Sí, no tiene uno al lado. ¿Dónde está hablando ahora? Bueno, en este momento estoy en el cumpleaños, en las vísperas del cumpleaños de mi cuñado, ¿cómo? Agustín. Víspera. Sí, porque cumple hoy a las 12. Claro. Cumple en realidad el día sábado. Sí. No, todavía no. Ah, no. Todavía no. Todavía no le trajimos el regalo también por eso. No es que todavía no lo hayamos comprado. No, es que es mañana, entonces. Todavía tampoco trajimos el regalo. Y bueno, hicimos hoy el encuentro porque como este fin de semana es el Día de la Amistad, sí. Él tenía muchos amigos que después no podían juntarse porque tenían otros compromisos. Así que vinimos hoy. Y aquí estoy, un asado, hay muchos niños. Muy familiar todo, la verdad. Bueno, primero dos cosas. Sí. Yo tengo un amigo que está cada tanto está en un cumple. ¿Sí? ¿Qué amigo? Sí, el mismo tuyo. Bueno, ¿cuánto? Bueno. Y después la otra, te perdiste la entrevista exclusiva que tuvimos, el honor. Sí, lo vi, o sea, lo vi en redes y no lo pude escuchar, pero lo voy a escuchar mañana. Mañana en YouTube va a estar subido sí, ya de la entrevista en el canal exclusivo que sea Rock Radio FM, ahí en YouTube. Mañana van a poder revivir la nota con Mickey Rodríguez. Sí, claro. Excelente, y hay que decirlo que no es la primera vez que lo tenemos en la casa, no. Así que ya es un amigo. Un amigo. ¿Y dijo algo? No, escuche la nota. Y hay que darle hay que darle me gusta. Claro, hay que darle me gusta, olvídate. Muy bien. La gente de redes mañana va a tener mucho para difundir, sí. Pero sí, una gran nota. Estaba muy contenta que esté otra vez en el programa y es un gusto salir en la misma emisión. Después de él, salir claro. Yo es como un gustazo. Exactamente. Tuvo el honor. Acá está. Tuve el honor. Exacto. La vez pasada, no quiero mentir, pero me da la sensación que la vez pasada ya ocurrió esto. Y puede ser, ¿eh? ¿Es mi telonero? No. Hay que buscar el archivo. Sí. Hay que buscar el archivo. Claro. Bueno, miren, yo voy a hacer el postre. Yo soy la frutilla... Del postre él fue el plato fuerte. Exacto. Y Boca fue el primer plato, seguramente, ¿o no? Sí, un plato bastante frío. Amargo. Frío, ¿qué amargo? ¿Qué plato? ¿Qué plato? Pero qué ojos, ¿no? Hay que pensar en los ojos de Paredes. ¿Qué ojos? Y sí, chicos. Sí, al menos quedó listo para ver a Boca. Ay. Al fútbol no se juega con los ojos. Claro. Con la pinta. No sabemos. Vamos a... ¿No sabes lo que Riquelme tiene en la cabeza? Andá a saber, capaz que esos ojos hipnotizan. Acerrín. Y generan sensación. Acerrín, claro. Acerrán tiene. Acerrín, Acerrán. Bueno, traje muchas cositas. Y hay una cosita que no traje, que ya sé que me lo van a decir. Por Dios. Yo me voy a adelantar. No vamos a hablar del Carlos. ¿Por qué no va a hablar del Carlos? ¿Qué, Jetta? No, Carlos, porque no me puedo tocar la teta izquierda, porque vos tenés que tocarte el huevo izquierdo. Esto se pone raro. Y bueno, además, ¿por pero qué no le voy a dar ahora tenemos, pantalla a este señor? Tenemos al nuevo Carlos, que está haciendo lo sí. mismo que hizo el otro Carlos, ¿no? Sí, por eso. Así vamos a terminar. Me da un poco de miedo. Sí. Me da un poco de miedo porque la gente no llega al final de la serie y siento que las personas que votan tampoco llegaron al final de la historia. No, y resulta que los primeros capítulos de la serie es es una persona carismática, es una persona canchera, buena onda. Sí. No hay que llegar a los últimos capítulos. Y en esta historia nacional, la verdad es que no me dieron muchas ganas de recomendarla. Así que voy a hacer caso omiso, voy a hacer como que no se estrenó la serie. Y voy a hablar de otras cosas, bueno, que para mí son mejores. Bueno, ¿arrancamos? Vamos. Sí. Que Carlitos quiere decir algo. Vamos, sí, a ver, no, que usted, tiempo de expresarse. Usted es la que sabe, o sea, no. Vos la viste. Sí, lo terminé de ver ayer y junto al último capítulo que subieron de Chespirito. Sí, me imaginé que hacías uno y uno. Sí, claro. Bueno. ¿Y cuál es más buena? Ah, me llamo a silencio. Usted se comió una serie muy buena, ¿eh? Epa. Upa. Sí. ¿Yo qué? Que se comió una serie muy buena. Se chispoteó. Viudas Negras. Viudas Negras. Sí, la vi completa. De hecho, la vi, creo que salió y al día y medio yo la tenía vista, porque es una miniserie, como se le dice, que es bastante cortito en los capítulos, una maratónica. A mí me gustó mucho, pero no le recomendé porque sentí que le faltaba quizás un poquito más de humor. Sí. Y por eso traje el estreno de la semana. Si quieren, vamos a arrancar con las películas nacionales. Traje dos estrenos. Sí. Antes, uno es un estreno... Sí. Antes que arranquemos de vuelta, Romy, tengo que... Sí. Usted la recomendó aquí ya en varias ocasiones, creo que en la columna también habría hablado de la temporada 4. Quise por segunda vez volver a ver El Oso. Y no pudiste. No. Oh. No, es muy alterada, muy borrágica. No, es para mí. Es mucho caos. No es para mí. Bueno, son gustos. Sí, obvio. Bien hecha está, pero es verdad que en un estado alterado de conciencia. Digo, es una serie que va muy rápido, que claro, hablan mucho y muy rápido. Sí. Tienen como un ping-pong de diálogos bastante como... exorbitante, y que también se mete en un tema que es la cocina y los vínculos. Claro. O sea, todo lo que pasa en El Oso pasa en un lugar medio claustrofóbico también, porque todo ocurre ahí. Y a mí me gustan mucho las actuaciones, pero comprendo que tiene un ritmo acelerado. Sí, la última temporada fue más lenta. Bueno. La última temporada es un poquito más lenta. Sí. Pero bueno, sí. Es una apuesta. Es una... ¿Sabes lo que dice mi profesor de natación? Dice... Cuando uno algo no te sale o de repente no te gusta tanto un ejercicio y qué sé yo, te dice, bueno, no te preocupes, es una propuesta. Bueno, sí, lo mío, es una propuesta. Oh, bueno. Si no fue, no pasa nada, la próxima. Bueno, pues bien, perfecto. Sí, no sé, Carlitos, si vio El Oso, ¿no lo vio? No. Dejó dormir como un oso, pero no vio El Oso. No, la verdad que no, a veces he seguido algunas pero pasa que hay tantas series. Sí, hay un montón. Y por más que sean miniseries, docuseries, que son 6 capítulos, claro, se hace muy largo y uno cada vez no tiene mucho tiempo. Sí. Yo la que presté atención, bueno, un poco lo que habías dicho vos, un poco lo que había dicho Lauti también, la de... ¿cuál es la que tengo? ¿Eh? ¿Arranca o no arranca? Bueno. La señor... que... Vamos. Hola, Romy. Uy, bache de radio es esto. ¡Ay, Lauti! Sí, sí, hola, estoy Lauti. Siempre acá por obligación. te están obligando. Sí, sin contrato, sin sueldo, pero estoy acá. Ah, bueno, ya vamos a arreglar. Black Mirror. Black Mirror, sí. Black Mirror. Es que sí, se puso con eso y no frena. Mira, se obsesionó. ¿Sabes lo que siento, Lauti? Estás experimentando en piel y en carne propia la flexibilización laboral de los 90. Esto de que no te paguen, de que tu derecho de trabajador... No, laboral es otra cosa. Tiene que ganarse su lugar. Claro, sí, igual tampoco es que yo... Redes. Yo lo veo al muchacho haciendo redes. Sí, hace redes, Sí, sí. Claro que sí. Es un trabajador, Lautaro. Redes amorosas. Bueno, esto yo ya no... Yo llevo un momento que te puedo defender, Lautaro. Sí, yo hay un momento que vos ya sos grande. Lugar donde ya voy, ahí. Lugar que atrapo. Sí, bueno. De tal palo, tal astilla. No, nada que ver. Claro, yo ahí... ¿Viste? La rama del árbol mucho no se diferencia, así que digo ahí verás cuántos ruiditos. Bueno, vamos a arrancar con la recomendación. Si no, la gente se me ¿quién olvida? Está tocando el volumen. Me están bajando el auricular. Me quiero bajar yo y no, estoy no, bajando. No, suba el mío, por favor. Me bajó todo el volumen. Una cosa loco. A ver, no sé cuál es. Suba. Que ustedes sepan Acá, que sí. Yo estoy escuchando y estoy escuchando que alguien dice que toquen. Sí. Claro. Esto es abrumador. Por favor, que nadie toque a nadie ahí. No, no, está bajando. Por favor, en este estudio. Está jugando con la cajita del volumen de los auriculares. Tocando las perillas, no. Claro. No, yo hombres no toco. Bueno. Ok. Bueno, proseguimos. Vamos a arrancar con las nacionales, que ya que los vi muy encendidos con Viudas Negras. Sí. Hay dos estrenos. Uno es un estreno contemporáneo, es algo que acaba de salir del horno. Que realmente, háganme en caso, tienen que verla. Que es la segunda temporada de División Palermo. ¿Vieron la primera temporada? Sí. No, yo no. Bueno, la primera temporada ganó, de hecho, el Emmy a Mejor Comedia. Esta segunda es mucho más... a ver, las definiciones serían absurda, ocurrente, incorrecta. Es muy parecida a Cha-Cha-Cha. ¿Recuerdan cuando se dice lo que no se podría decir, se dice a través de la comedia? Creo que es la única serie en el último tiempo que puede escaparse de la cancelación. ¿Vieron que ahora no se puede reír de todo? Es sí. Como que uno dice una cosa... Y acá se meten con absolutamente todas las discapacidades, sí. Todas las diferencias, no les importa nada. La segunda temporada la verdad que está muy muy bien, son 6 episodios muy cortitos, creo que el más largo está en algo de 28 minutos. Realmente es muy rápida de consumir. Se estrenó en el día de ayer, el 17 de julio, en Netflix. Fue muy interesante la campaña que hicieron en redes. No sé si vieron que, por ejemplo, Nahuel Penisi, que bueno, es un cantante invidente de folclore, fue parte de la promoción de prensa. La verdad es que se metieron con una atmósfera de la inclusión, sí. Bastante divertida y bastante inteligente de llevar adelante. Así que bueno, hay nuevos personajes, están los personajes de siempre y nuevos. También hay como un pequeño homenaje a Santa Betty, que es uno de los personajes de una de las señoras de la comisaría que falleció en octubre del 2024, así que no pudo ver estrenada esta segunda temporada, en la que sí fue parte, así que hay un pequeño homenaje para la actriz. Y, ¿qué decirles? Se meten con algo que en Palermo está, pero muy, muy a la moda, que es el café de especialidad. Quienes viven en Capital o vienen por esta zona, sí. Se van a dar cuenta que ahora los cafés de especialidad son como las verdulerías. ¿Café de especialidad? Claro, el café de especialidad no es una cafetería común. Es un cafecito que primero te lo dan un poquito frío, después que te hacen un dibujito, que después te venden una media luna que sale como 3.000 pesos. Bueno, el café de especialidad acá está muy, muy a la moda. Y de hecho hay un guiño bastante importante porque Chivo. Los supervisionos son de un café que en la serie aparece bajo el nombre de Cuero. Sí. Y en realidad hace referencia a un café de especialidad muy, pero muy cheto de Palermo que se llama Cuervo, que realmente es muy rico, pero es muy caro. ¿Don y lo Leibas? Hacen acá en como exacto. ¿No es de Leibas? Como Don Leibas. Claro. No, Dios quisiera, estaría por la vida. Bueno, pero no hay, Romy, hay lugares ahí, más que nada creo Palermo, Puerto Madero, algunos de esos, Las Cañitas, que en la época que salieron, que metían las empanadas dentro de un frasco de mermelada. Sí, ¿cómo claro. La empanada dentro de un frasco de mermelada? Sí, querido, ¿para qué? Para que coma más lento, ¿viste? Que claro. A los perros y a los gatos le ponen la comida. Vos en no un estás lugar en la movida. No, bueno. Robertito, no, vos no, yo no fui nunca chetón, así que. Estás out. No. Claro. Bueno, acá División Palermo se mete con el café de especialidad y inventa que los villanos son parte de una organización y que tienen café de especialidad para cubrir sus chanchuzos. Obviamente, nuestro protagonista Felipe. Va a ser captado por la inteligencia, que más que inteligencia es desinteligencia, y bueno, se van a dar unas cuestiones así muy humorísticas, mucho sketch, y la verdad es un gran placer verlo, así que División Palermo, recomendadísima para el fin de semana, apta para todo público a esta altura, ya la verdad no les importa nada a los muchachos, así que la pueden ver con de adolescentes para arriba, ya a todo el mundo le va a causar gracia. Apta para todo primera público. Recomendación. Bueno, sí, bien, de 12 para arriba, porque de 12 para abajo no van a entender sí. Los chistes, porque realmente tiene mucho grotesco, como cha-cha-cha, ¿viste? Cha-cha-cha, tiene mucho como absurdo. Entonces, no sé si un nene se ríe de la comisión de Batman, ¿viste? Como claro. Que capaz que no, sí, pero sí. Alguien de adolescente para arriba que ya entiende el absurdo, la verdad que División Palermo es una gran opción. Bueno. Y el segundo estreno nacional, en realidad es un estreno porque fue un ingreso en la plataforma de Netflix, pero no es un estreno a nivel contemporáneo porque es del 2019. Sí. Estamos hablando de La Odisea de los Giles, que fue la película más vista en cines en el 2019. Adivinen cuántos espectadores en su momento pre-pandemia metió. Hoy sería una locura, hoy no existe. ¿Pre-pandemia? En el 2019, la película más vista de Argentina, ¿cuántos espectadores metía en sala? Me mataste, no tengo un promedio, pero ¿cuántos? Bueno, en 4 semanas metió más de 1.800.000 espectadores, algo que hoy sería imposible de hacer, incluso regalando la entrada, creo que la gente no va al cine. Sí. Fue la la mejor película iberoamericana también en los premios Goya, y no sé si la vieron, pero sí, es un elenco de lujo, encabeza Darín. Y a ver, ¿cómo podemos resumir la Odisea de los Giles? Bueno, los trabajadores, los laburantes se cansaron de ser los que terminan cagados por el gobierno y por los chantas. Así que se van a reunir un grupo de vecinos amigos que quisieron poner una cooperativa y los agarró el corralito del 2001. Exacto. Y van a ir a buscar con sus propias manos el dinero que les pertenece. ¿Cuál es la frase de la película? Bueno, la frase en su momento fue: el ladrón que le roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. Olvídate. Y hoy podemos reversionar teniendo el mismo protagonista y decir que la Odisea de los Giles también se puede leer como con esta frase: nadie se salva solo. Un grupo de vecinos puede hacer justicia por mano propia, claro, y recuperar lo propio. Así que véanlo. Es divertida, sí. Te choca el corazón, la verdad es que también tiene momentos de mucha emoción, porque todos realmente tuvimos un mal momento del 2001, sí. Pero el humor prima, está Brandoni también, que hace de comunista, la verdad que es un elenco de lujo, así que véanla. Recomiendo edades, y bueno, yo ahí ya creo que tiene que ser de 18 para arriba, sí, porque lo histórico pesa bastante en la historia, claro. La verdad, cuanto más sepas del corralito, más ganas te van a dar de que los protagonistas logren sus objetivos. Pablo Parra es el Andrés Parra. Gran actor, sí, colombiano, ¿no? Sí. Gran actor. Pablo Escobar. Y, claro. Y también Pablo Escobar Gaviria. Es algo interesante esta película porque fue la primera que coprodujo Kenia, que es la productora de Darín, que tiene con el chino Darín, con su propio hijo. Mira. Y fue la primera vez que el chino Darín tuvo un papel de renombre, digamos, que fue como un coprotagonista, él hacía como de el hijo joven de Darín. Hacía del hijo de Darín, claro, pero que enamoraba, claro, pero que enamoraba a la secretaria que le iba a terminar dando la llave maestra, sí, para llegar al tesoro. Exacto. Así que fue como la primera aparición en pantalla grande del chino Darín, en grandes escalas, así que bueno, ya queda lejos porque esto fue en el 2019 y hoy ya el chino Darín es súper conocido, después se puso de novio con Tokio, sí. Se hizo más conocido todavía, pero bueno, una gran película. Uy, ¿cómo están con los soniditos? Me están matando el oído. Romy, es el operador acá. Tremendo, pero no para de tirar sonidos. Se emociona, fantasma. Se emociona y bueno, después no puedes parar, ¿viste? Esto es una bola. DJ de sonidos. Claro, sí. Romy, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, no te podía ni escuchar. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, muy bien acá. Hablando ¿qué de te cuenta? Bien, bien, bien. La Odisea de los Giles, justamente estaba comentando, muy buena película, Bien. Muy buena película. Yo la vi espectacular, la verdad que sí, está muy bien. Muy bien hecha, muy bien hecha, la verdad que muy bien hecha. Si no me quieren hacer caso a mí, háganle caso a él. Amén. No, yo la vi porque aparte a mí me ha pasado como a mucho el tema del corralito. Sí, entonces, sí. No hice lo que hicieron ellos, pero bueno. Tendría que haberlo hecho, Colman. Sí, pero bueno. Yo creo que todos somos un poco giles. Es así, la realidad, sí, es que la Odisea de los Giles te quedás compenetrados con los personajes porque todos fuimos ellos en algún momento. Sí, seguro. Algunos no hemos recuperado los tesoros y algún otro, ¿quién dice? Vaya a saber. Recuperó la plata. Claro. Bueno, y nos queda una que la dejé para el final porque, bueno, primero fue lo argentino, pero es inglesa. Y sí, ya me ponen el relojito. Que es una película que la pueden ver en Streamio. No va a estar en la plataforma ni de la N, ni en Prime Video. No, va a estar en Streamio. Streamio es una aplicación, sí, tal cual. La pueden también tener en la televisión. ¿Cómo sabe? O la pueden tener en la compu. Porque de Vox, ¿dijiste? No, de TV Vox. De eso sabe también, ¿no? Para, no sé qué es TV Vox. No, entendí. Saber. Como de... No, te juro que no. ¿Cómo no vas a ver? Vamos, somos grandes y lo conocemos. Entre bomberos no vamos edad, a pisar la manguera. ¿Por edad deberías saber qué es? Sí, obvio que tiene que saber qué es. ¿Pero por edad? Porque estoy no, viendo a ustedes. No, eso no, es, no, después si lo hablamos por privado, porque vamos a ir todos si presos. Chancho, no, no conozco si es chancho, no, no, ni idea. Vamos, vamos. No, no, no, cero, no tengo idea. Pero streaming es algo que es legal y pueden ver muchas películas. Ustedes eligen cuáles, pero pueden sí. ver las que quieran. Yo les voy a recomendar que vean una que en español se llama Chef o Punto de Ebullición. Sí. En inglés se llama Boiling Point, que quiere decir punto de ebullición, es claro. exactamente lo mismo, que es una película que la traje porque a ustedes les gustó mucho Adolescencia, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, esta película es del 2021, dura 92 minutos, y es una película que se hizo también en una sola toma. ¿Y qué tiene de relación con Adolescencia? Es exactamente el mismo director, y el protagonista de esta película es el mismo actor que hace de padre, ¿recuerdan? Ah, sí. El padre que es productor de la película también. Bueno, resulta que antes que Adolescencia existiera, ellos hicieron un cortometraje que se llamó Igual en el 2019. Les fue súper bien, ese cortometraje duraba 15 minutos, era un plano secuencia, ganó un montón de premios. Y ahí le dijeron, che, ¿por qué no la haces un poquito más larga y haces una película? Dale. Ahí sale esta película que estoy recomendando, que es más larga. Es extremadamente buena a nivel visual, la verdad que la fotografía es bárbara, la cámara es bárbara. Se trata sobre un restaurante, el más importante de Londres, la noche más importante del año, que es las vísperas de Navidad, y de repente todo se va a volver un caos y todo lo vamos a ver en plano secuencia. En cada mesa va a haber una historia y cada mesa va a tener o un conflicto o un problema, hasta llegar a su punto máximo de ebullición. Sí. Ahora, esta película le fue hiper bien, ganó un montón de premios, y algo muy interesante que nadie sabía es que en el 2023, la misma dupla, es decir, el mismo director de Adolescencia, hizo para la BBC una serie que se llamó Igual, que era sobre este chef, pero 6 meses después de la finalización de la película. Es como que continuaba la historia. Ahora lo conocemos, ahora lo aplaudimos y decimos, wow, miren, hice una serie en plano secuencia. Pero el director viene del 2019 experimentando, haciendo películas de una sola toma, que la rompen toda. Así que si la quieren ver, la pueden ver nuevamente, repito, en Streamio. Y tuvo 4 tomas. De esas 4 tomas, salió la película entera. ¿Y por qué no pudieron hacer más tomas? No se puede creer, pero el destino es así. Bueno. Justo llegó la pandemia. Ah, mirá. Llegó la pandemia, no pudieron filmar más. Así que a la cuarta vez de hacerla, de principio a fin, dijeron, listo, la película está hecha, vamos a decidir por alguna de estas 4 tomas. Y ahí quedó la película que pueden ver de 92 minutos. Así que los invito a verlos. Es sobre un restaurante, es sobre un chef, pero hay muchas historias paralelas. Así que si quieren verla, Punto de Ebullición en Streamio. Bueno, muy bien, perfecto, señorita Veraldi. Que sí, una cosa acá. Sí, acá, hola. ¿Se escucha? Hola. Ah, bueno. Sí, sí. Rápido, por favor. No, que estaba, hoy estuve viendo, mientras volvía a la facultad, porque arranqué la facultad. Buena. Sí. ¿A quién? Sí, no, a nadie, pero bueno. No sé si Romy lo sabía, entonces lo cuento. No sabía, gracias, Lauti. No, por favor. No, estaba viendo esto de Stranger Things, la quinta y última temporada que va a salir. Que lo que estaba viendo es que va a salir 3 tandas diferentes, lo que sí no sé qué capítulos salen, en qué parte, pero son 8 capítulos. Y la curioso que vi es que duran todos de 2 horas en adelante casi. Ah, son películas. Son como películas. Claro, son como si fueran películas. Y me sorprendió. Claro, por ejemplo, vamos así rápido, del episodio 1 al 8. Dale. Ah. 2:10, 2:25, 1:55, 2:05, 2:15, 2:30, 2:40 y el último, que se llama The Right Side Up, dura 3 horas. Rice. Ah, bueno. Sí, The Right Side. Es un desafío verlo realmente. Sí. Y sí. Bueno, vamos a estar atentos a estas novedades. La verdad es que no tenía esa información. Ahora, así que. Ahora la tenés. Buena data. Claro. Bueno, por ahora lo que vi es. Sí, en noviembre, en diciembre y en. ¿Cómo es? En año nuevo. O sea, capaz que. 31 de diciembre. Y para enero. Claro. O 31 de diciembre o el 1 de enero. Que bueno, todos los capítulos enteros son 17 horas, así de corrido, cuando quieras verlo. Maratón. Claro, es para estar un día completamente libre y... Claro. Avisar. Me encanta, avisar y, o sea, me, enca- me encantaría que eso pasara en Argentina si tenemos más trabajo, que vengan a filmar 17 horas acá, que acá no estamos filmando nada. Claro, yo sé cómo te prendo y te apago la lamparita, te hago Stranger Things, te apago y te prendo la lamparita, te conectás con la nena, me emociono. Sí, así que bueno, nada, eso, estoy esperando a que sea noviembre. Gracias, Lauti. ¿Sabes no, qué? Me gusta hacer esta columna mano a mano con Lauti, ¿eh? Ojo, me estoy acostumbrando, ¿eh? Ármense una ustedes dos y nos avisan. No, ambos, claro. Puedo acompañar con algunos datitos. Qué grande, ¿eh? Me encantan los tips Lauti. Me gusta, ¿eh? Bien, pibe. Te pone algo nuevo acá. Hijo tigre. Sabe de todo. Qué grande. Sabe de todo un poquito. Muy bien, Romy. Bueno, muchas gracias. Completito, los ¿eh? Los extrañaba. Gracias, los extrañaba y muy lindo escucharlos. Mire que estamos ya en vacaciones de invierno, ¿eh? ¿Cuándo va a venir por acá? Epa. Bueno, chicos, ustedes saben que mi contrato tiene una sola salida en vivo. Ah, bueno. ¿Qué dijo la última vez que salió? Está grabado. Está chequeado bueno. Esto, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, por suerte estoy trabajando y no tengo tiempo para nada. Bueno, pero labura verdad, entonces. Me tengo que comprometer con mi público. Listo, perfecto. Un beso, bien, saludos. Bradley. Un beso grande. Un beso grande, Romy. Chau. Así pasaba Rominita Bradley y una para ver aquí en Que Sea Rock. Esto es Nickelback. La música. Ya venimos con el último tramo de Que Sea Rock en instantes. Falta 20 minutos para la hora cero ya. Se nos fue la hora del diablo. Escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Yeah, mother, can you hear?

Sí, para mañana se pronosticaba o se pronostica una mínima de 5 o 6 grados. ¿Sí? Así que... Lo vi, la máxima ¿sí? 18 o 19 mañana. Claro, la máxima, sí, hay mucha amplitud térmica, como dicen los meteorólogos. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, mañana y el domingo. El domingo también, ¿no? Pero después el domingo también, pero después la semana viene medio fresca. ¿Otra fresquita. Vez fresca? Uh-huh. Más bueno, que fresca, fresquita. Yo el pasado domingo, después de creo que cuatro meses, pues, me parece. Tres, cuatro, cinco, dos, no sé. Pasé toda cinco, la tarde del domingo. Toda la tarde del domingo lavando el auto. Bueno, bien. Y el miércoles llovió. Uh-huh. Una cosa loco, dos días me duró. La culpa fue tuya, vos llamaste a la desgracia. Sí, no lo lavó. ¿Qué va a hacer? Bueno, don George, vamos con todo lo que tiene que ver con efemérides, cartelera. Y don Colman hoy no tiene efemérides, ¿no? ¿Qué no, tiene? Después cuando me toque hago un reconto rápido de todo lo deportivo. Bueno, perfecto, arranca don George entonces con toda la cartelera. Bien, bueno, vamos rapidito y ya dejamos a Julio de lado y nos vamos a agosto. Pero llegaron las vacas de Julio. Viene Agostini ahora. Sí. Vamos. Claro, ahora viene Agostini. ¿Cómo están con eso? Banda Los Chinos, que tocan el sábado 2 de agosto en el Bioceres Arena, esto es en Avenida Córdoba 3475 en Rosario, sí. En la provincia de Santa Fe. También, miren quién tenemos, sigue viva ahí, más joven que nunca, como Mirtha Legrand. Viene Kylie Minogue. ¿Otra vez? Opa. Uh-huh. Vamos a ver, ¿eh? Estaba linda una sí. época, ahora está grande, como todos ¿cómo? Nosotros. Sí, debe tener cerca. Debe andar rayando los 70. Sesentona larga, sí. Sí, ¿no? Sí, 10 más que bueno, yo. Por seguro. Eso. Sí. Bueno. Sí. Si en los 70 ya cantaba. Así que. No sé, a ver en Google por ahí en qué año nació. ¿Cómo se llama? Bueno, Kylie Minogue. Kylie Minogue. K-I-L. Sí. Kylie Minogue. Sí. Minogue. Hay que deletrear todo. Para eso volví hace 4 años. K-I-E. Ah, 57. Y. Acá está, me escucha ya lo. Ya, 57 tiene. ¿57? Sí, joven. Es rápido. Pero 57 de que de cantante tiene 57. ¿Qué fecha nació? Cantante y compositor, dice acá. A ver, ¿se escucha ahí, no? Sí. ¿Se escucha? 28 de mayo de 1968. ¿Nació? No, murió. Ah, bueno. Ay, qué pelotudo. Eso pelotudo. Me cortás al aire, porro. Pero a ver, pero si ya en la década, a mediados de la década del 70. No, eso. ¿No estás confundido con otra artista? Me parece que hay una confusión. No. No, en la década del 70 ya ella hacía furor con The Locomotion. No, pero fue una remake, el tema de ella. Pero lo hizo en los años 70. A ver, muchachos. Acá dice que nació en el 68, así que tenía 2 años cuando hizo el tema. Por eso, debe ser 58. A ver, esa canción de Locomotion por Kylie Minogue venía en un disco de música en libertad. ¿Estás seguro? ¿Estás chequeado esto? ¿Cantado con ella? Pero si... Sí. ¿Y dónde la conocía Kylie Minogue? Ah, pero no, pero bueno... Para mí, sí, tiene un par de años más que yo, pero no sé si tanto. Pero bueno, la de Locomotion bueno. Es como una remake de un tema original. Sí, claro. Bueno. Pero bueno. Bueno, no importa. Listo. Cheque. Estoy chequeando el disco de música en libertad. Está Palito sí. Ortega. No. Bárbara de Dick, tan biónica, no puede ser tan biónica. Cachumba. No, pero ¿qué está viendo? No, música en libertad, ¿qué estoy viendo? No, ¿qué dice acá? ¿Qué está mirando Roberto? No, claro. A ver, los discos de música en libertad nunca trajeron canciones de Palito Ortega. ¿No? Las canciones de Palito Ortega venían en los discos de Alta Tensión. Ah, Alta Tensión, acá estaba Alta Tensión. ¿Y Kylie Minogue claro. en qué disco estaba? En los volúmenes de música en libertad. Ahora, ¿en cuál exactamente? No me acuerdo. Creo que era volumen 6 o volumen 7. Por ahí. Bueno, no me aparece acá. Pero, bueno. Listo. Bueno, ¿A dónde llegamos? Con Kylie Minogue, que va a venir a la Argentina el 7 de agosto y va a tocar en el Movistar Arena en Humboldt 450. Volviendo a la Argentina, tenemos al Plan de la Mariposa el viernes 8 de agosto en el estudio Atenas, esto es en Córdoba. También toca Pierre, señores. Esta noche toca Pierre. Esta noche no, en la noche del sábado 9 de agosto. Con todos los hits. Toca. Sí, toca en Vorterix. El otro día lo estuve escuchando en una entrevista. ¿Cómo es que se llama? Ramiro. Ramiro. Ramiro Cerezo. Ramiro Cerezo. Está, lo estoy escuchando en una entrevista. Tiene, bueno, una historia de vida bastante pesadita. Acá tiene una información de Don Méndez, Méndez. Sí, de Locomotion. ¿Qué dice Don Méndez? La versión original es de Little Eva del año 1962. Kylie Minogue después hizo un cover. La remake. La remake, claro. Pero la versión original es de Little Eva de 1962. Bueno. Versión original de Locomotion. ¿Y en qué año hizo la reversión Kylie Minogue? Busque, Méndez, por favor. Busquemos. Ahí está, está googleando el productor ejecutivo. Claro. Sí, George. A ver. Bueno. También tenemos a ella está cargosa. Pues ya están cargados el sábado 9 de agosto en Lucil. ¿Qué más tenemos? A Turf, que toca en Córdoba. Es el mismo día, sábado 9 de agosto, en el Club Uruguay. En el Club Paraguay, perdón, me equivoqué de país. En el Club Paraguay. Oh, wow. Uno te dice vos, al... y otro te dice Curepa. ¿Tú estás bien? Ajá. Rojaigú te dice el otro. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Atención, atención, encontré versión de 1987. ¿87? Sí. Ahí está. 87. Bueno. Ahí está. Bueno. No, tan vieja no puede ser, Kylie Minogue. Sí. Bueno, yo, 20 años tenía cuando hizo la versión. 19. Sí. Más o menos. Y más 18. O menos, por ahí. Claro. Listo. Seguramente estaré confundido yo. No, puede ser. Sí, puede bueno, ser. Perfecto. Pero sí, bueno, esa versión del 87, sí, la recuerdo también. Bueno, y decía entonces, Turf también tocan aquí en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, el viernes 15 de agosto, aquí en Avenida Corrientes, 857. Noche de. Fin de semana largo este, ¿eh? ¿Cuándo? 16 y agosto. El 15 de agosto. Claro. Sí. El 17 lo trasladan al 15. Bueno, muy bien, perfecto. Y el miércoles 13 de agosto, Billy Bond y la pesada del rock and roll también tocan en el Teatro Gran Rex. Miércoles 13. Me parece medio cara acá las entradas, pero será así. Desde 69 mil pesos. Claro, el Teatro Gran Rex es medio caro. Sí, olvídate. Sí. Bueno, por ahora, no sé, a ver qué efemérides o qué datos de deporte tiene Colman. Colman, sí. Que estamos sobre la hora. Dos o tres al toque. Mundial de clubes, tenemos al primer campeón que es el Chelsea contra todos sorpresa, los pronósticos. Sorpresa. Sí, porque todo lo dábamos por descontado que iba a ser el campeón. El PSG. De que venía ganando todo como fue el PSG. Le ganó con la misma receta que el PSG le ganó al Madrid. Claro. Lo asfixió de entrada, le dio una clara demostración de fútbol. Excelente partido, dice. Sí, la verdad que sí. Y bueno, es el primer campeón de este mundial de clubes. Que tengo otra cosa por acá. El primer campeón de Wimbledon fue Jannik Sinner. Estamos hablando de tenis. Y. ¿Tengo otra cosa por acá? ¿Arranca o no arranca? Sí, no. Y no, tenía algo más, ya está listo. Bueno, rapidito. ¿Tanto lío para eso? No, así de fácil. Una cosa de loco. Bueno, George, ¿usted algo más ahí? Bueno, por aquí, más o menos lo que habíamos dicho la semana pasada, el SAR toca en octubre, el Mende. Sábado 4. Toca el SAR. De octubre, el SAR. Sí, en Geva, en la Avenida San Martín. En Geva San Martín, en la Avenida Figueroa Alcorta, 5690. Y Los Wagon viene aquí a la Argentina. ¿Quién? Que es una... Lag Wagon. No se entiende lo que vos hablas. Lag, lo deletreo. L-A-G-W-A-G-O-N. Lag Wagon. Ajá. Es... una mentira. Es un grupo californiano que, bueno, mezcla punk con distintos estilos de música. Bueno. Bueno, vienen... Es una banda que ya lleva, tiene 30 años de trayectoria, según aquí el informe. Sí. Y vienen aquí a la Argentina el lunes 13 de octubre. Tocan en el Teatro Flores, en la Avenida Rivadavia, 7806. Bueno, cerramos con esto. Bueno, perfecto. Perfecto. Muy bien, estamos con todo entonces. ¿Colman sí. algo más usted? No. ¿Méndez? No, no. No tiene nada. Bueno, perfecto. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a cortarles rápidamente las personas que hicimos más un capítulo más de que sea rojo. ¿Qué, la mudita? Sí, me quedé de un lado. No me estaría llegando el agua al tanque. ¿Cómo quién? Bueno, como un amigo. ¿Cuántos amigos tienen ustedes? Sí, un montón. De la dirección general de la emisora. La señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. Tenemos en la operación técnica y puesta en el aire. Y hoy estuvo bastante hiperactivo, ¿eh? Gracias. Se quejó la columnista, ¿eh? De los señor operador Juan de Damianto. Tenemos en la supervisión técnica al señor Damián Zorro, príncipe encantador. Cristian Sancho. Cristian Sancho, Edison Cavani, caballo de polo, Paolo Roquero. Entre otros. ¿Algo más? Marea. Cada vez tiene más, ¿eh? Excelente. La verdad que nos gusta. Muy bien, también tenemos hoy estuvo presente luego de su vacación y de empacharse con la milanesa de llama en la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, querido, por venir, Por nada. Gracias por el presente, sí. Muy, muy rico. Lo llevamos puesto. Sí, olvídate. Bueno. También tuvimos a la señorita columnista el día de hoy en Una para Ver. La señorita Romita Braldi. Gracias, Romy. Feliz cumpleaños del cuñado. Sí, obviamente. Ya son las 12. La próxima semana tendremos un nuevo capítulo de Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Debe estar enredado entre la frazada, Juan Carlos. Y un poquito más adelante vendrá Una Vuelta Más con el señor Jorge Trapeza. Gracias, George. Gracias a vos. Bien, muy bien. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, le mandamos un beso enorme. Gracias, amor, por estar ahí aguantando a que sea rock, como siempre. Sí, y aguantar a quien ya sabemos. A mí, la verdad que hay que tener de oro. Rescatemos siempre la voz. Aguantame a mí. En la artística voz en off y ediciones. El Citro Air Master Edition. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a tu Baticueva! Todo bajo la atenta mirada de los viejitos piolas producciones y te hicimos compañía en la co-conducción hoy y seccionista, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, querido. Por nada, señor. También el otro co-conductor, se escucha. Más que nada en la parte de audiovisual. El señor Lautaro Colman. Gracias, un placer. Y bueno, después el contrato, por favor. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, el contrato quiere. Sí, claro, sí. Bueno, después arreglamos. Dale, manejá, quédate tranquilo. Andá por la sombra. Hicimos compañía en la conducción desde la Baticueva en la ciudad de Lugano. El señor Jorge de Trapeza. Gracias, George. Muy bien. Esperemos que pueda solucionar los problemas rápidamente. Esperemos, Jorge. Esperemos. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos, osito interactivo panda petero, hormiguero. Gracias. Ortiz. Ahí viene Espadea. Ya vino. Sí, viene con Vino con parece póntelo, como el personaje. Póntelo, pónselo. No, póntelo y pónselo. Otro apodo más, le agregamos. Personaje de. ¿Cómo era? De Gisburg y Fondova. Gisburg, exacto. Sí. Bueno, muy bien, nos vamos, muchachos. Este muchacho se presta para todo. Sí, olvídate. Bueno, nada más por el día de hoy, volveremos el próximo viernes. Diente. Sí, diente también. Dios mediante, buen fin de semana para todo, La cosa de loco, nos vamos escuchando al señor Willy Quiroga, recordado. Willy Quiroga, junto a Carlos Gardelini, Alito Vitale y a. Gardel. Mi Buenos Aires, querido, ¿no? Sí. Esa, vamos, es una cosa de loco. Pero si vos estás hablando, yo no dije nada. ¿Por qué pisamos los temas? Gardelini, dijiste. Gardelini. Ya está. Willy Quiroga, Carlos Gardelini, Lito Vitale y su sobrino, sobrino de Willy. Sí. Se llama Quiroga. Simón Quiroga. Chao. Chao. Chao. Total, que te importa, no escucho más. Mata siempre de un picante en el primer lugar. Que a nadie le interesa si quedas atrás. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los viernes a las 21 horas en Radio Box FM.